Muy buenas noches tengan todos ustedes, bienvenidos a una emisión más de este, su programa, Los Mecabrothers, atropelladísimo como cada... ¿Alguien está regresando su eco? Creo que eres tú, Josué. Atropelladísimo como cada semana, es que me da risa porque iba a presentar al doctor Coloso, no ha llegado, pero bueno, ya está en la llamada, ahorita vemos qué rollo. Y bueno, pues bienvenidos sean a una emisión más de este, su programa Los Mecabrothers. Los saluda como cada semana uno de sus anfitriones, Kike Kabuto. Episodio número 78. Y algo me está regresando el sonido, a ver, espérame. Bueno, ahorita mientras averiguo, quisiera darle la bienvenida a los compañeros que me acompañan en la emisión. En esta ocasión, bueno, ahorita presentamos al doctor Coloso, que creo que está en el baño. Pero está con nosotros el... ¿Cómo te presentan? El legendario de güera, de rubia, cabellera y abundante, súper inteligente, místico, mágico, el legendario Neto. De rubia, cabellera. ¿Qué onda, Neto? Neto. Te pierdo. De repente no te oigo, pero bueno. Ya estamos aquí. Aquí haciendo fallas y provocando fallas y teniendo fallas. Pero bueno, gracias por estar aquí con nosotros. En esta ocasión que el doctor Coloso no me presentó, pero ahorita lo presentamos a él, porque anda con dificultades técnicas. Como siempre, aquí andamos atropellando el programa. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Bueno. Ándale, ahí te escucho. Es que tenía el otro micrófono. Ya valió queso. A ver, otra vez. Bienvenidos a una emisión más de este su programa. Los Mecabrothers, atropelladísimo como siempre, 100% en vivo. A ver, ahí ya sé escuchar bien. Es que estaba el otro micrófono. Tienes razón, Neto. Episodio número 78. Lo saluda como cada semana uno de sus anfitriones, el buen Kike Kabuto. Y dando la bienvenida. Ahorita llega el doctor Coloso que está en el Pipis Room. Pero, si dice Osiel que se escuchaba, bueno, y eso es lo que me regresaba el audio, por eso todo mal. Pero bueno, con ustedes el legendario, súper de abundante y rubia cabellera, el Neto. Aquí andamos. Gracias por estar con nosotros. Aquí ya saben que si no es atropellado, no es un programa de los Mecabrothers. Así como el comercial de Carl Jr., por fin pudimos empezar relativamente a las 9 de la noche, aunque nos juntamos desde las 8. Sí lo hicieron, yo estaba bien atorado. Pues yo también, güey, dejé el huerco. Es más, no sé si ya se durmió. Todos hicimos eso, güey, yo también tenía aquí el huerco. Pero bueno, dando paso a la presentación del único ser humano capaz de ir y venir al infierno, apedrear al diablo y mentarle a la madre, el señor Mephisto. Y mearlo aparte. Hola, ¿qué tal, Munya? ¿Qué tal todos ustedes? Aquí tenemos un grandioso especial de Nicolas Cage. Espero pónganse cómodos. Saludos a las personas que ya están en el chat. A mi mamá, ya llegó mi mamá bien puntual. Le gusta que le gustaba este horario. Sí. Lo hice nada más por echarme el paro a mí. Porque, como saben, yo estoy en Estados Unidos, estoy una hora en el futuro. Entonces, para evitar la desvelada, no sea tan agresiva. Pero sí, entre más temprano mejor. Saludo a Wata, nuestro diseñador gráfico. Y saludo al doctor Coloso en cuanto llegue. Perfecto. Y bueno, aquí presentaría al doctor Coloso, pero pues está una inerte silla de doctor Coloso. Ahorita llega, no se preocupen. Atención, no se preocupen. Posiblemente se mueva algo en el fondo. Sí, un fantasma o algo. Que se manifieste. Sí, le iba a poner una imagen aquí encima, pero no puedo porque voy a compartir el stream. Entonces, pues miren, mientras llega el doctor Coloso, pues no sé si ustedes quieren empezar a hablar de la nota funesca mientras yo comparto el stream, o sobre lo que quieran mientras yo comparto el stream. Así que, denle. Va que va, pues. A ver, échate cuál. No, si quieres, empiézale tú con. Yo iba a mencionar a Rebecca Jones, pero dale tú. Ok, bueno. No vamos a mencionarlos en orden En el orden cronológico en que haya ganado cada quien el camino. O de importancia. O la carrera, ni de importancia. Pero bueno, tengo duda ahí en la nota porque aparecen dos fechas diferentes, pero bueno, vamos a suponer que falleció el día 20 de marzo pasado el actor Paul Grant, que muy seguramente no saben quién es. Yo tampoco sabía hasta ahorita que estoy leyendo, pero es el actor que interpretó a Nyssa. No sé si recuerdan a Nyssa, la Ewok que sale ¿sí? en el Retorno del Jedi. Y es el... Ay, no sé cómo llamarle. El personaje es Griphook en Harry Potter. Es el cuate que estaba en el banco o las bóvedas, no sé cómo se llama. Que es el que lo lleva a la... Sí, en el, a la el del banco, ¿no? Sí, el del el banco. No sé si sea banco. No sé, lo que sea, pero... Sí, era un banco, ¿no, Kike? Lo de Harry Potter. ¿Lo de qué? No será... Era como un banco, una bóveda. Que estaban los duendecitos, era un banco, ah, ¿no? Ah, sí, Gringotts. Gringotts es el banco del mundo mágico y precisamente donde están los duendecillos, sí. Bueno, este actor, Paul Grant, falleció el 20 de marzo. 20 de marzo. Y se me hace raro que la nota, no sé si sea muy, muy creíble la nota, pero ponen una foto del personaje de los Ewoks, que no es Nyssa, así que pues no entendí bien, pero bueno. Simplemente falleció ahí en una estación, bueno, se desvaneció en una estación de tren ahí en Londres, se lo llevaron, lo conectaron a respiración artificial y el día 20 lo desconectaron. Ya dijeron ahí que hasta a mí ahí me llegaba el asunto. A mí me hace que el 16 fue cuando se colapsó. Duró 4 días en el hospital y por eso se confundieron las fechas. Sí, puede ser. Pero salió en Laberinto. ¿Laberinto me suena esa película vieja del 86? Sí, con David Bowie. Sí, la de David. Dale. Y Jennifer Connelly. Me suena. Debí haberla visto. Star Wars Episodio 6. Y pues hasta ahí prácticamente, bueno, The Killing by of Billy the Kid, la muerte de Billy the Kid, sí. Uh-huh. Y bueno, varias películas ahí, que en las que participó este cuate. Ahí está, descanse en paz el señor Paul Grant. ¿Y tú traes otro por allá? Sí, de hecho, pues fue una semana lamentablemente algo ocupada con estas circunstancias. También la primera actriz Rebecca Jones, que fue una actriz de teatro, de películas, sobre todo de telenovelas en México, ex esposa de Macho. A mí me gustó mucho su trabajo. Ella falleció, ¿cuándo fue? ¿Ayer o antier? Ya había sobrevivido la batalla del cáncer de ovarios, pero como que algo... ocurrió en algunos problemas de salud y se nos adelantó en el camino también. Yo la llegué a ver mucho en una novela que se llamaba Imperio de Cristal, que coincidentemente salió con López Tarso también. Uh-huh. En La Vida en el Espejo, si mal no recuerdo, que también sale Andor, Diego Luna. Y pues fue así de repente. Esa fue alguna muerte que no esperábamos de la señora Rebecca Jones. Y tenemos un par más por ahí. Así es. También muere por acá. Aquí está. Lance Riddick, protagonista de la serie The Wire. También salió en las películas de... salió en las películas de... ¿cómo se llama este? John Wick. Era el... El que era como el concierge. ¿Cómo se le llama? Concierge del hotel. Era el concierge del Continental. Ese mero, sí. Actorazo. Ese sí lo conozco, entonces sí es famoso. Rebecca Jones. Sí, sí, tiene trayectoria, tiene varias películas. Oye, ¿vieron la foto? Dice Watan que seguimos la foto de que subió Arité con Rebecca Jones. Muy sugestiva la foto en redes sociales. Sí. Es, no me acuerdo qué novela fue esa, pero ya la conocía. ¿Chitas? ¿Te había muteado, Coloso, qué? Yo no sé muteado. Ya te había muteado, ¿qué pasó? Que en la de Muchachitas fue esa. Ah, también veías novelas. Oh, qué la canción. No, nomás esa, es que era la única telenovela que veíamos en Estados Unidos y que estaba en español, güey. Ok, bueno. Oye, no, que iba a decir que el señor Lance, que en paz descanse, fue el tan controvertido Arvel Wesker, ¿no, güey? Que le cambiaron de género. Ah, sí. Sí, también, ¿verdad? También. De la serie de Resident Evil que no vimos. Que no pegó. Exacto. Por cierto, ya llegó aquí mi amigo, mi hermano, mi canal, amigo Mil Batallas. Lo conozco desde los 12 años con ustedes. El doctor Coloso. Muchas gracias, público conocedor, por recibirnos otra semana más. De la semana intenso de los Mecha Bros. Aquí, otra vez, estos cuatro papás palurdos que se juntan nuevamente para comentar sus anécdotas chechescas y chavorruquescas para el leite de todos ustedes. Eso. Excelente. Bueno, ¿y qué más? ¿Nos falta alguien más de la nota funesta o no? Sí, el que le hizo el ultramano que nos pasó el Gio. Ah, sí. Es correcto. Pero el que le hace de humano de Ultraman, no el que se pone el traje. Sí, es no. el actor humano de Ultraman, pero es Ultraman una de las tantas. Sí, el Tiga, ¿o cuál? El Ultraman Jack. Okay. Sí, Ultraman Jack, exactamente. Hiro Dan se llama el cuate, o se llamó el cuate. Bueno, pues... Muy lamentable tiene su bastante partida. Trayectoria, televisión y películas. De Ultraman y pues sobre todo tipo Sentai. Dice oprimió por última vez el botón de la cápsula beta. Que en paz descanse. Bueno, es correcto. Pues ahí está la nota funesta para que no perder la costumbre. Todos ellos descansen en paz, se nos adelantaron el camino. Y pues ya, ¿no? Nos ganaron en la esqueleta Reyes. Ok. Muy bien. Traemos un chorro de cosas, pero vamos a tratar de darle agilidad para que Mephisto no se nos vaya, pues se nos va a convertir en calabaza dando las 12. Entonces traemos reseñas. Vamos a hablar, si les parece, rápido sobre... ¿Vieron el tráiler teaser del episodio? Es un episodio doble, ¿no? El que va a sacar Netflix de los Power Rangers, que dice Once and Always a Ranger. Sí lo vi. Y pues si lo vemos fríamente es un... Bueno, a mí me pareció, ¿no? un episodio más de la serie. Es exactamente igual, línea y todo. La diferencia pues es que ya no contaban. Y de hecho, no se trajeron a Kimberly. Ahí se me fue el nombre de la actriz. Amy Jo Johnson, exacto. Es para mí ella es la única Pink Ranger de toda la historia. Si este fuera otro podcast, diríamos Kimberly Jess. Kimberly Jess. Sí, oye, pero sí le dieron honor al honor que mereces, y parece ser como que va a ser un cameo tú y Trang, nuestra queridísima Trini. Yellow Ranger. Sí, ahora en forma de su hija, ¿no? Al parecer, no sé, creo que... Sí, de hecho, en el tráiler se ve como que mencionan, obviamente los que no saben, ella falleció por un accidente automovilístico hace mucho tiempo. Y pues como que lo van a mencionar aquí como que algo, ¿no? Como que va a ser parte de la historia, o sea, su muerte va a ser parte de la historia y la hija la quiere vengar. ¿Van a incorporar la realidad a la ficción? Algo así. Uh-huh. Bastante ficción, porque por ahí nos contaba el buen Gio que no podía ser posible. Digamos que es una realidad alterna. Sí, ¿verdad? Oye, pero otra cosa es muy controversial, ¿no? Muy controvertido porque ahí, o sea, no sabemos si va a haber una participación de JDF, que en paz descanse, pero se llegó a ver un Green Ranger por ahí, ¿no? ¿Sí vieron alguna vez? Sí, yo sí vi al fondo allá el Green Ranger, pero pues no creo yo que vaya a ser este cuate porque tenía problemas con ellos, ¿no? Al menos con la producción. ¿Seguro? A mí me preocupa eso porque pues ese es el bueno. O sea, no se podían atraer a John St. John, que era el Red Ranger original. Uh-huh. Algo me está pasando con el YouTube que no se pone, pero ahí está ya. Pues es el que, mira, ahí se ve que está el green, pero no sabemos si se va a quitar el casco o no. Se me hace muy chafa que traigan a Rita Repulsa. Bueno, es como una especie de doble de Rita Repulsa. Sí, porque ya la señora también ya... Ajá. Ya era grande cuando fue exacto. Cuando hizo la serie. Y nos están tratando como que de decir, bueno, viene Zack, el Black Ranger original, que no sé si sepan que le faltan dos dedos. Walter Jones, le faltan dos dedos. Sí. Y, ah, chinga. Sí. Ahí cuando tengan ya ese cheque en su mano izquierda, creo que es donde le faltan los dedos. Pero lo bailaron, nadie se lo quitó. Pues sí, obviamente. No, y van a traer a Billy, que es Jason, ¿cómo se llama este? David Jost, algo así. David Jost. David Jost, sí. Ajá. Billy Cranston. Ándale, que es Billy, que son los originales. Y bueno, se trajeron a Kat, que es de como de la tercera temporada. A Rocky, que es el reemplazo del Jason original. Y y bueno, por ahí se ve que también sale... El Green Ranger, ¿no? Que es el que más me preocupa porque, bueno, ya todos sabemos que Jason David Frank ya falleció. No sabemos cuándo se ha grabado esto. Y bueno, es como una especie de homenaje, cameo. Va a salir en Netflix ahora el 19 de abril y pues esperemos que esté padre. La verdad es que yo sí soy fan de estos sujetos en spandex haciendo movimientos místicos. Y sí, espero mucho. Espero que esté divertido. Y tengo entendido que van a ser dos partes, ¿no? Entonces creo que ahorita nomás es la primera y se va a quedar en continuación, supongo. ¿Algo así? No sé si ustedes sepan algo al respecto. Según yo son dos partes, ¿no? No, ahí sí no tengo información al respecto. Pero a mí se me hizo literalmente un capítulo más de la serie. O sea, no me mostró nada nuevo. Todo está igualito. Todo lo mismo, nomás el tiempo. Que de hecho de eso se va a tratar el especial. Bueno, o sea, no es para ponerse exigente, Netos, porque, o sea, yo creo que literal... Sí, yo me voy a poner exigente con mi nostalgia. No, hombre, o sea, yo creo que... Cálmate, Star Wars. Es que es pura nostalgia, pura nostalgia, güey. O sea, a mí me da la impresión de que va a ser así como que la última y nos vamos, güey. No sé, güey. Ay, así han dicho muchos actores. Es el reencuentro. Sí, sí. Ni que fuera Menudo, chingue. Pero sí, o sea, es exactamente, en teoría, por lo que yo entendí del tráiler o teaser, es que, pues, todos pasó el tiempo y llegó Rita Repulsa nuevamente, y ella es la que va a viajar en el tiempo tratando de destruir a los Power Rangers. O sea, otra vez van a estar moviendo los hilos del multiverso, por decirlo así, o viajes en el tiempo. Pues está raro porque incluso ni en el póster original sale el Blue Ranger al principio, o sea, el Black, el Pink y el Red, o sea, no decía nada del Yellow, que supongo que la hija se le va a poner el traje y en algún momento va a llegar el Ranger a apoyar y dar poderes, ¿no? Algo así va a pasar, supongo. Pues a mí se me haría raro porque habla de venganza y esos sentimientos no son de un Power Ranger. No, la venganza es mala, y también para las personas es mala, la venganza es mala, pero mata el alma, la envenena. ¿Cómo es que ya dieron el viejazo, güey, ya les vale pito, ya están acá. Pero dígame, José, ¿cómo dijiste la frase de Don Ramón? ¿Cómo es la venganza? Ah, sí, la venganza no es buena. Mata el alma y la envenena. Mata el alma y la envenena, sí. Ok, está bien, solo quiero escuchar, pero bueno. Sí, pues por eso ya cuando das el viejazo ya pierdes tus valores. Bueno, sí, vale. Pues ahí está el tráiler. Vale madre el mundo. Ahí está el tráiler, vamos a darnos prisa. Estoy viendo aquí el chat, saludos ahí al Daggett que ya llegó. Saludos a Huguillo también que pasó a saludar. Bueno, ahí está. Siguiente, ¿qué, algo más que hayan visto de así como que tráiler o algo? Creo que no, ¿verdad? No. Nomás noticias que anunciaron que va a salir un RPG, un videojuego de las Tortugas Ninja. Ah, sí. Basado en ¿RPG? ¿De verdad? Uh-huh. Sí. Y sí estoy muy interesado porque, o sea... Si es el universo de Last Running, pues es acá medio maduro. Digo, no espero así nada completamente para adultos, pero en la vibra de Arkham City o algo así, de que Ark, serio, chido, yo apúntenme. Bueno, como yo no me gustan los RPGs, pues diré desde ahorita paso. Pero ojalá esté chido. ¿Sabes qué compañía lo está haciendo? No sé nada. Ah, no, bueno. Sé nada. Okay, también, no sé nada. No, más bien que lo anunciaron, no sé si va para plataformas o para PC o bueno, nada. No pasa nada. Bueno, ahí está. In the making, ¿no? Se está haciendo. Más in the making. Ah, y otra cosa que se me pasó decir la semana pasada, lo puse en el título y no me lo mencioné, es que Tarantino ya tiene el guión listo para su décima y última película. Se va a llamar The Movie Critic o el crítico de cine. En los 70s, siguiendo la carta de amor que tiene para esa década, que es donde fue al cine, le encantó todo ese pedo. y acerca de una crítica de cine, es todo lo que sabemos, y al parecer quiere contratar a Abby para el papel principal. Ok, muy bien. Pues esperemos a ver qué pasa con Tarantino, que pues a todos nos gusta aquí, ¿no? Sí. ¿Y tú crees que sí sea cierto eso de que solamente voy a hacer esa cantidad de películas y ya? Sí, ese vato es de huevos, es de... De ganas. Es de ganas, o sea, no significa que ya no va a hacer nada, porque sí confirmó en un podcast, que no fue en este, lamentablemente, pero en otro podcast confirmó que estaba escribiendo y una miniserie de televisión, unos 10, 15 episodios por ahí, ya escribió un par de libros, a escribir y dirigir obras de teatro. Entonces, nomás que sí quiera tener una filmografía como que impecable, y dejarla así, porque no quiere caer en... Creo que es imposible para él hacer una película mala, aunque lo intentara, pero entiendo de que no quiere llegar como Robert Zemeckis. Jackie Brown. Jackie Brown es una obra de arte, discúlpame. Por favor, hombre, por favor. Bueno, ahorita que sacas el tema colación, ¿verdad? O sea, lo único que salva esa película es Michael Keaton, güey, pero fuera de ahí, güey, o sea, desgastó el recurso de Pam Grier, inclusive, güey, o sea, creo que la más chafita de toda su filmografía, güey. No. Vamos a dejarlo así, sí. O sea que... No. Esto arte es subjetivo. Yo lo único que puedo decir es que de su arte a mi arte... Yo solo puedo decir que después de estos dos comentarios solo puedo decir algo. Esperen más sorpresas de los Mecha Brothers. Seguramente vamos a... Ahora tenemos que hacer un programa de Tarantino. A huevo. A huevo. Oye, bueno. Pero ¿consideras Jackie Brown todavía peor que Death Proof? O sea, Death Proof era, o sea, no se considera parte de su filmografía, es un chasquero. ¿Sí? como No. Él mismo dice, él dijo, Death Proof tiene que ser mi peor película, pero o sea, me sorprende de Jackie Brown con Samuel L. Jackson, con esos diálogos, con esa tensión, con esa trama. Con Robert De Niro, o sea, no. Yo no me acuerdo cuál es, pero en el chat el Daggett dice que sí también está chida. Está de huevo esa película. No, Tarantino no puede ser una película mala. Fíjate que la de Death Proof no la considero mala, a pesar de que tiene un final bien chafo, güey. O sea, si literal se surten de putazos. Es al Kurt Russell, güey, y al final ya lo... se muere, dos, y así, ahí se paga la película, güey. El detalle es de que esa y Planet Terror la hicieron con todo el propósito de que quedara así la película, con ese feeling de película de bajo presupuesto de los 80s, 70s por allá. Y hacerla súper práctica y con choques reales y con stunts verdaderos y la chingada, güey. O sea, a mí me encanta todo. No he visto película mala de Tarantino yo. Incluso Death Proof se me hace la de más baja calidad por lo que quiso ser. Pero todo lo demás así de que... Bueno, entonces haremos un especial de... Esa sí la vi y... Digamos que es como para tenerla en colección. O sea, ahí rumbada sin que nadie la vea. Pero bueno. Es que viene el combo Planet Terror y Death Proof. O sea, junto con todos los demás. Y inclusive hay un tráiler de Fu Manchu que sale el protagonista de nuestro podcast de esta semana. Pero bueno, en fin. Está bien. Ok. No caemos en esos debates. No caeramos porque tenemos pendiente el de Batman, Superman y todo eso, ¿no? Que por cierto, la próxima semana vamos a tener un invitado especial porque vamos a empezar este camino... vamos a hacer un... ¿Cómo le podemos decir, Mephisto? ¿Camino hacia The Flash o qué? Un review de antología. Ándale, podría ser. Ajá. Unas reseñas antológicas. No sé. Sorpresas. Pues vamos a estar platicando sobre todas las películas que se han hecho de Batman. De aquí hasta que se estrene The Flash. Entonces, una vez al mes vamos a estar hablando. Y la próxima semana vamos a tener un invitado. Que no voy a decir su nombre. Pero aúlla. Pero aúlla, está. Pero bueno. Ok. No estamos en más broncas ahorita porque tenemos un chorro de temas y ya llevamos media hora de podcast y no hemos empezado. Así que vamos a empezar. No hemos dicho nada. A ver, entonces ya hablamos de las noticias rápidas. Y a ver, reseñas. Yo fui al cine y Mephisto también. Oigan, que ya se estrenó John Wick 4. Ya, hoy. Ya. Híjole. Hoy es jueves. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? No, mañana. Pues. Ah, no, sí, hoy mañana. Este fin de semana se estrena John Wick. Cabe señalar que el Mephisto vive en el futuro. Este hombre vive una hora adelantado a nosotros, que tiene información que todo el mundo desconoce. Bueno, entonces a ver si podemos irla a ver el fin de semana. Sí. Me gustaría verla, sí. Pero vamos a ver. No garantizo nada, pero bueno. Pero bueno, lo que quería decir es que fuimos al cine. Y no sé, Mephisto, yo creo que la tuya es más importante que mi película. Entonces, ¿quieres que la dejamos para después o quieres empezar tú? Si quieres, dale tú. Dale tú, ya te lo diré yo. En lo que piensa qué decir, tú habla. Sé exactamente qué decir. Ok, bueno, déjame nomás poner una bonita imagen. Yo fui al cine la semana pasada porque llevé a mis Pokémones y fui a ver una película que se llama Las momias y el anillo perdido. Esta es una película que es española, es de animación. Es de origen español y qué bonita les quedó la película, de hecho. No parece como de presupuesto. Ahí les puse la imagen. Está muy fea esa imagen. Bueno, ni modo. Está curada la onda. Es rapidito. Es una película, para mí es una película de niños. Entonces no esperen un plot súper acá, súper bien pensado. Es una película para niños, pero es muy entretenida. Nos platican que cuando las momias se mueren, ya es que las embalsaman y las convierten en momias. ¿Te acuerdas que ellos creían en el más allá? Y que los enterraban con sus mascotas y con sus esclavos y con todo eso. Porque todo eso lo iban a servir en el más allá. Entonces resulta que sí hay un más allá donde es una ciudad donde viven todas las momias, güey. Entonces todo el mundo es momia. Todo el mundo es momia. Y tienen sus casas y viven como si fuera el antiguo Egipto. Y como son inmortales, pues, o sea, no hay día, no hay noche. Empiezan a platicar un chorro de cosas que está, bueno, más bien de explicar, o suceden más bien cosas que dices, ala, tiene sentido porque son momias. Y hay una parte que le quisieron dar como que más misticismo de que no les debe dar la luz, porque puedes ver realmente, o sea, tú los ves y son personas, todas llenas de vendajes, pero la cara está destapada y son personas. Pero cuando les da la luz, ves realmente lo que es una momia, y todos sabemos lo que es una momia al final. O sea, ¿qué hay detrás de todos los vendajes? Y se parece mucho a esta onda que de Coco. Pero... Ah, es que no la ve. Pues no, porque no le he dado aquí. Ahí está, gracias. Le quisieron dar esta onda como de Coco, pero está mucho, muy bajada de volumen, ¿no? O sea, un toquecito nada más. Todo te platican que hay un anillo que tienen que ir a buscar. Pues la historia se llama Las momias y el anillo perdido. Hay un anillo que encuentra un arqueólogo y resulta que ese anillo es como que lo que se lo tienen que dar a una princesa para casarse, y si no te quieres casar con la princesa te sacan los ojos y la lengua. Entonces el anillo se pierde y lo tienes que ir a recuperar. Entonces las momias tienen que salir del mundo de los muertos para regresar al mundo de los vivos, y es un choque cultural entre, pues, el internet, la tecnología, etcétera, ¿no? Okay. Y está chistosón. O sea, ese es un viaje muy divertido, muy, muy entretenido. Es una película para ver en familia, para ver con los niños. Yo se los recomiendo un montón. Me divertí un chorro, mis Pokémones se divirtieron un montón. Mi Pokémon más chiquitillo no aguanta las películas, aunque sean animadas, no las aguanta, y esta película la vio de principio a fin, se divirtió un montón. Y pues yo le doy un 8 redondo, está bastante buena, espero, creo que todavía está en el cine, si pueden irla a ver, y ya no tarda en salir en ya saben, ¿no? En plataformas, exactamente. Entonces el doblaje está bien hecho y tiene bastantes incoherencias en el guión, por obvias razones. Entonces, ahí aplican varias netiñas. Si no te lo tomas en serio, pues ya sabes que es para niños, ¿no? Este rollo. Y ya, ahí está la reseña de esta semana. Vayan y vean las momias, el secreto y el anillo perdido, perdón. Y ya. Right. Pues bueno, pues yo fui a ver Shazam y The Fury of the Gods, o la furia de las dioses, o en este caso son diosas. Pues yo iba con unas expectativas como que medio X. Dije, bueno, pues los efectos se ven bien, pero me gustó un montón la película. Es muy divertida, es muy está muchísimo mejor controlada, mucho mejor contada que Black Adam. Los villanos tienen capas, no son unidimensionales. Hay una dinámica, son las tres hijas de Atlas que están en el trailer, Helen Mirren, Lucy Liu y la otra actriz que no me acuerdo cómo se llama. Tiene una dinámica bien padre esas tres hermanas, que entre que se invaden o no, donde tienen que invadir, explican muy bien, o por lo menos justifican por qué está Shazam solo en esta aventura. También le dan una importancia además a él como, como personaje, de que le está dando como que el síndrome del impostor, siendo de que, pues, que era huérfano, que lo abandonó su familia, ya mero cumple 18 años, entonces está como que no sabe si mantener a su familia unida, porque también su hermana mayor, pues ya se va a la universidad, entonces tiene su dinámica aquí, muy centrada. Los personajes están muy chidos, están muy bien, escritos, muy bien logrados. El morrillo que le hizo de Freddy, el actor se llama Jack Dylan Grazer, que salió en It también, el que le tenía miedo a las infecciones y todo eso. Sí. Ese vato es el alma y el corazón de la película, la lleva muy bien, en la interacción de él con los otros. Hay unos chistes bien tipo marvelizados que no me pasan así mucho, pero fuera de eso, o sea, son pocos y muy separados y como que no arruinan el disfrute de la película. Los efectos están muy muy bien, muy logrados en cuanto a las criaturas, pero cuando están volando sí se nota que es una pantalla verde de repente. Recordemos que es una película de 100 millones de dólares, que usualmente las películas son de 150 a 200 o más. O sea que tiene poquito presupuesto, es lo que estás diciendo. Sí, tiene muy poco presupuesto. Hay un cameo muy interesante, que yo creo ya todo el mundo sabe de qué se trata. Sí, sí, que no es la actriz, que es un doble de cuerpo, que es una modelo, ¿no? No, sí es la actriz, sí es ella. Yo vi una nota que decía, incluso dice, bueno, no lo voy a decir, pero se llama Fake, ¿cómo se llama? Fake, No. Lo que es que esa escena la tuvieron que filmar en Atlanta. Y Gal Gadot, la persona que iba a ir ahí, no pudo ir. Bueno, sí es ella. Ella no podía ir ahí, entonces utilizaron una doble de cuerpo para tenerla ahí. Y después ya cuando fueron a Inglaterra, la consiguieron y ahora sí grabaron su parte. Pero sí es la actriz. Sí es la actriz, o sea, no hay una parte que no y una parte que sí. Sí, es. O sea, de que la agarraron y la usaron, sí la usaron. Ya no supe si Zachary Levi estuvo ahí en el set con ella en Inglaterra para filmar sus escenas, pero... O sea, sí fue ella y no fue deepfake. Es que Zachary subió en sus redes sociales que diciendo, ella es la doble de cuerpo de a X persona. Y dice quién es, y es una modelo muy famosa, no sé qué. Y ponen fotos de ella con el disfraz... Es de su, ¿cómo le llaman? Su camerino rodante que dice Fake, el nombre del personaje, ¿no? Ajá. Entonces lo que dices, la grabaron en unas y en otras no la pudieron tener y grabaron un doble de cuerpo, no pasa nada. Sí, sí, y eso es muy, muy común cuando, pues, o sea, es para un cameo. Sí, exacto. Es igual como en Zack Snyder, Justice League, sí. Ben Affleck y Jared Leto nunca estuvieron en el mismo set. Tampoco lo último que grabaron de Sam Miller con Flash Tam. O sea, todos se grabaron por separado y los hicieron. O el cameo de esta misma película, la 1, ¿no? No estaba Henry Cavill ahí. Nah, eso fue una porquería, la verdad. O sea, no lo hubieras puesto en lo absoluto. O sea, para que le cortaran la cara. A mí me gustó. No. Bueno, está bien. Estuvo bueno. Pero bueno. ¿Te la crees que estuvo ahí, pero. Bueno, está bien. Estuvo mejor eso. Que no enseñaran la cara. Aquí hubieran usado un deepfake, pero. Sí. Aclarando todo esto, incluso hay un video del director viendo a la actriz esta en una pantalla verde dirigiéndola, entonces desmentido aquí. Bueno, Y pues bueno, hay una secuencia, las secuencias de acción están muy padres, están muy, muy creativas. Salen unas criaturas mitológicas griegas, por obviamente las hijas de Atlas, y haz de cuenta que es como God of War. De repente ves cíclopes, ves quimeras, ves criaturas acá bien, bien chidas en medio de la ciudad. Y está muy padre, tiene mucho corazón la película. Yo sí se les recomiendo que la vayan a ver. Es una historia bastante sencilla y yo le daría un 8 de 10. Sí, lo recomiendas, porque yo estaba esperándome a que salieran en Nacho. Yo también, yo no creo que la vaya a ir a ver al cine. Y dígame una cosa, Mephisto, porfa. Que hay por ahí unas notas salieron que la película no le está yendo bien en taquilla. Sí, y que están culpando a Warner. ¿Sabes algo o qué rollo? Mira, la película ya venía como que medio abandonada con eso de que ahí viene el reboot de DC. la primera de Shazam, pues no fue como que el gran hit que tú digas. O sea, está bien hecha, pero pues nada más. Está muy divertida. Sí, está muy divertida. Sí, o sea, está bien, pero no es trascendente como que... quiero verla esta semana. O sea, pues no. O sea, sucedió, pasa chido y listo. Entonces, y pues una película de 100 millones de dólares, sabes que no va a ganar tanto, pues promocionarla te saldrías otros 50, 100 millones que no vas a recuperar. Encima de todo eso, el mismo director dijo, o sea, yo sé que entiendo por qué Warner tuvo que sacar el tráiler con el cameo sorpresa, porque pues la película ocupaba su boost. Warner Brothers le pidió disculpas al director por haber hecho eso. Y dice, está bien, pasó, ya ni pedo, y pues ojalá que todo salga bien. El que anda bien chillón es el actor, Zachary Levi, anda culpando a los fans del Snyderverse, anda culpando a The Rock, y creo que le está dando mucho poder a The Rock y a unos fans, a un grupo pequeño de fans tóxicos, para que impacte el box office de una película así, pues no, porque vas a ver que a The Flash le va a ir muy bien, sin importar de quién seas, ¿no? Entonces, esperemos para que sea un mensaje muy contundente, para que los estudios sepan qué es lo que queremos ver. Pero ¿sí? no me veía muy muy animado para ver esta película, la verdad. O sea, dije, me dijo la doctora Colosso, ¿y qué tenemos pendiente para ver en la película? Pues está la Shazam. Dije, ¿la quieres ver? Digo, no, alguien la va a hacer por mí. pero bueno, yo sí les recomiendo que la vean. Okay. Les digo, o sea, es una historia bastante sencilla, pero muy bien lograda. Los personajes, sobre todo los villanos, tienen una dinámica padre. Y pues ya, yo creo que voy a ciclar en decir lo mismo. Y bueno, creo que por ahí que va a salir en Amazon Prime, dentro de 30 a 40 días, algo así. Es lo que iba a preguntar. No, ¿no va a salir en HBO en Max? HBO, va a salir en HBO a mediados de abril. ¿Tan pronto? Sí. Lo adelantaron. Lo adelantaron precisamente por la mala recepción que está teniendo. Y ya la van a lanzar al 14, 15 de abril, por ahí. Habían dicho que iban a poner y esperar 45 días de estar en el cine y después poner en las plataformas, pero después había dicho HBO, específicamente HBO fue el que dijo que ya no iba a hacer eso, que va a salir cuando tenga que salir, ¿no? Oye, se me hace muy pronto. Tiene arrastrado también la controversia de que La Roca, güey, que dice, es que yo no quiero enfrentarme contra Shazam, güey. Que porque mi Black Adam es un antihéroe, pero es bueno, y la madre, o sea, no lo quiere considerar un villano. Dices, tú me lo has contado toda la vida, hemos conocido que Black Adam es el... O sea, por si sí no conocemos tanto a Shazam. Exacto. Tampoco conocemos a Billy Batson, güey. Sabemos que quién es el malo, güey. Es como decir que Lex Luthor de repente es bueno, güey. Dices, no mames, mira, no quiero vender eso. Si no hubiera salido la película de Black Adam, hubiera salido Shazam en su lugar, y al final en la escena post créditos pongas a The Rock, como que vamos a darnos de putazos, sí. ¡Pum! Black Adam hubiera sido un éxito. Si fuera Shazam contra Black Adam y no Shazam solo con un niño pendejo que quiero olvidar. Pero el ego, todo mundo tiene un ego en Hollywood, y el ego de The Rock es bastante severo también, entonces... Él quería su película y él quería con Superman, pues quería traerse a todos los fans de Henry Cavill y así. Pero no es cool. O sea, no es como que The Rock sea el dueño de ningún personaje. Él no los escribió, no los posee, y él no tiene que dar permisos a quién se usa y a quién no se usa y cómo utilizarlo. Entonces, le dan mucho crédito que The Rock quiso o no aprobar algo. Ni siquiera Robert Downey Jr. tiene ese poder en Marvel para decir qué actor sí y qué personaje. O sea, nada. Esos son nomás chismes ahí de la raza. De la bandería. Hay dos escenas post créditos, una muy mala y una muy sin sentido ya para el futuro del reboot, pero simpática. Okay. Bueno, pues yo la entonces sí. La esperaremos en plataformas o guiño guiño. Y saludo a Fernando Estrada, que está en el chat, que también dice que sí es ella. A mí ya llegó por ahí Jorge Adrián Cruz. Dice, ¿y qué tal el clima por su rancho? Ya está haciendo calor. Gracias a Dios. Saludos a Dani Atomic, Cazador Vintage, que es el Octavilongo. Eso, tío. Dice R.A., dice, saludos a todo el staff de los mecas, hasta que se me hace verlos en vivo. Ya no se armó la carnita asada con el tío Freak. Es que ahorita hablamos de ese crossover. Ahorita Que dicen que no les llegamos a 200 pesos, ¿no, hombre? Y aquí sí, nosotros cobramos 500 por hora a cada uno, pero bueno. Aguacate, pendejo. Oye, Octavio Longo, si tienes ¿cómo se llama esta cosa que usamos? ¿Discord? Vente y platicamos aquí. Sí, hombre. Aquí te hacemos un espacio. Vamos a platicar de varias películas. Bueno, entonces... Con un kilo de aguja norteña sobra para los 200 pesos. Yay. Bueno, entonces, bueno, saludos al buen Octavio Longo. Salud. Y al garage del tío Freak. Se me fue la onda, güey. Ah, ya vi, bueno, esas son las dos reseñas de la semana. Y saben que hice rápido, así es una recomendación rápida. Me aventé las películas de Top Gun. Hice un ejercicio rápido porque lo escuché en otro podcast. Saludos a los Inmamables. Saludos al buen al Inmamable Mayor, al Core, que estuvo recomendando la película de Maverick. Y yo no me acordaba ni madres de Top Gun, la original. Entonces, pues la bajé guiño guiñesca. Y estaba bien, o sea, grita 80s a más no decir la película. Sí, y, está está bien chida, no me acordaba de nada, y la vi. Así como que bien, bien chida, pues. O sea, obviamente tiene sus detalles, güey, todo sucede en la escuela, y al final hay una escena de acción, o sea, sí entiendo, pero está entretenida, la verdad me la pasé muy bien. Sí. Corte a la otra película. Güey, ¿sabes está? Que me encanta, ¿eh? Un poquito, me encanta que en la última los villanos eran evidentemente los rusos, güey. Pero pues, les tapan la cara, güey. Parecen estos, los pilotos de los TIE Fighters, güey. O sea, porque no se ve la cara y nada. Dije, ese es el malo. Se fuera para frenar el enemigo, güey, para enlistarte a la Navy, güey. Pero, pero Rambo, Rocky, Top Gun, todos contra los rusos. Es los 80s. Es la época. Sí, la era. Bueno, entonces vi la de Maverick. Y haz de cuenta que está súper bien hecha y bien cuidada la cochina película. Está muy divertida, muy padre. Aquí hay un poquito más de acción. Obviamente ahí aplican varias netiñas de que, eso no te lo compro. Pero juegan mucho con la nostalgia. Pero también hasta cierto punto sí te dan ese credibilidad de que, güey, este está ruquísimo. O sea, sí tiene sentido que pase esto, está ruco. Y hay otras que dices, pues está muy padre. Entonces, si pueden ver Top Gun... Y pueden hacer el ejercicio de ver la original si no se acuerdan como yo. Y luego ven la continuación. O sea, están hechas tal cual una continuación. Pero están muy bien hechas. Y sí valió la pena esperar todo este tiempo por eso. Ver, Maverick es la película que salvó a Hollywood el año pasado. Porque Tom Cruise fue el que dijo, aguántense que se pueda abrir el cine. Y pum, y levantó todo. O sea, todo el mundo ya está dando por muerto al cine y se está recuperando. Y Maverick tuvo mucho que ver con eso. Y también como dato curioso, Tony Scott, quien dirigió la primera de Top Gun, él quería ser primero Hombre en Llamas. Pero decían, tú, güey, no tienes experiencia, entonces hace otra película. Entonces hizo Top Gun y así los convenció de para poder hacer Hombre en Llamas más adelante. Es el carnal de Ridley Scott, ¿verdad? Sí. Era. Bueno, pero sí. Sí. Bueno, me gusta mucho el estilo, que es un poquito muy semejante al, como que no sé quién se copia a quién, güey, pero algunas de las películas que vamos a reseñar justamente ahora tienen un poquito de la huella de Ridley Scott y de Tony Scott, güey, o sea, ciertos cortes, paleta de colores, güey, inclusive, sobre todo la paleta de colores, güey, se me figura mucho el anaranjado, resaltado, los atardeceres y todo. Eso es Michael Bay. Sí, ya sé que es Michael Bay, pero Tony Scott también tenía mucho eso. Se ve mucho en esta, en el fanático, en la de... Uh-huh. Sí, o sea, todos tienen mucho... O sea, me refiero a que Michael Bay es el que agarró la inspiración de Tony Scott. Ándale, sí, perfecto. Bueno, entonces, esto fue... Digamos, nos podemos decir que esta fue la sección del... Recomendarama, la sección donde recomendamos cosas. Pues están las recomendaciones, ¿no? La verdad es que yo sí puedo recomendar Las Momias y Top Gun y pues Mephisto sí puede recomendar Shazam, ¿no? O sea, es que sí tiene coherencia. O sea, es que quiero invitar a la doctora Coloso a que vea esta película, pero no quiero aventarme la primera con ella. O sea, No necesitas verla. La verdad es que película es auto... ¿Cómo es? Autoconclusiva. Autónoma. O sea, te definen a los personajes rapidísimo. Rápido sabes quién es Maverick, que tiene un pasado, tiene experiencia, es el más chingón de todos y ahora tiene que dar clases, ¿no? En una generación. Todo te lo van explicando muy sencillo. O sea, si no la viste, no pasa nada. Yo hice el ejercicio porque no me acordaba nada. Y tiene mucho sentido porque puedes ver su ¿cómo se dice? Esa amistad que hay entre Maverick con Ice, que es Val Kilmer, por cierto, que hace un excelente papel ahí. O sea, me encantó cómo lo hicieron. Y otras cosas, ¿no? O sea, mencionan ahí unas cosillas, pero no pasa nada si no las cachas, no pasa absolutamente nada. Sigues entendiendo todo, realmente. Ah, bueno. Es como un plus más, es como un plus. Yo creo que te saben más rico si pruebas las dos. Pero sí te sabe, exactamente. Justo. No sabía que iba a salir Iceman. No sabía que iba a salir Iceman. Pues, pero bueno, ahí está. Bueno, ahora sí, vámonos a la carnita del programa. No, Neto, iba a hacer una reseña. Oh, perdóname. Ah, no, yo no les iba a recomendar, como aprovechando la sección de recomendar, yo les recomiendo unos tostitos Fleming Hot con limón y salsa Valentina. No, pero espérate. A ver, Neto, espérame. No tenemos ese colon, güey. Pues, sí, bueno, primero la gastritis. Ya lo que sea Fleming Hot ya no aguanto. Pero, güey, ¿por qué Valentina y no... No, la de aquí se llama... La botanera. El botanera es de Monterrey, güey. La Valentina es del Trópico de Cáncer por abajo, güey. Lo que pasa es que la salsa de la botanera, digamos que no es tan picosa como la Valentina. ¿Qué te pasa? Ajá. O sea, sí, pero es más ácida, de hecho, es más ácida. Ah, es más ácida. Pero no es más picosa. Entonces, a mí me gusta mucho el picante, así que, es más, se las cambio para irme un poquito más al centro. En lugar de que sea Valentina, que sea salsa San Luis. Que tenga un chingo de vinagre. No, hombre, esa es para... Ese es ácido, ¿no? O la otra la San Luis es... Fíjate que la San Luis es más espesita, pero sí. A mí me gusta más la Valentina y se consigue aquí muy fácilmente, la San Luis igual. Yo sí le voy más a la Valentina e incluso la Búfalo. Mm. Nada más porque se me acaba muy rápido, yo le pondría en todo caso ahí contestando a la presa del Daggett, yo le pondría salsa de habanero, pero como venden las botellas muy, muy chiquitas, pues se me va a acabar en una pinche bolsa de tostitos, entonces... No, sí, he probado la guacamaya y te recomiendo en todo caso la chimay, que extrañamente ya no la venden aquí en Monterrey, no sé por qué, dejaron en meses que no la venden. Te la pones y te vuelves loco, ¿no? Y tengo que ya nada más se vende en su origen, que es en Tabasco. Órale. Pero si tienes chance, Daggett, prueba esa la chimay, güey. Sí, te pones a hablar con los perros en una pirámide azteca, güey. Yo tengo una tía que le echa la guacamaya, güey, las palomitas, cabrón, y dices, no, hombre, no sé cómo aguanta eso. A mí no me gusta ponerle salsa. No se quieren. A las palomitas, porque no me gusta que estén aguadas, me gusta el crujir de las palomitas. Le pones poquita y ya. Poquito nomás, sí. No, es que si es salsa, no es poquita, güey. Oh, que la nada te gusta. Bueno, próximamente un episodio de puras salsas. De puras salsas. Por el Neto. Por cierto, es que en buena onda el Neto entra muy duro al picante y pues yo no soy referente para eso. ¿Sabes qué me acordé, Neto? Y explícame rápidamente, en un minuto explícame. Cuando era niño, mi papá limpiaba, pulía las monedas con salsa búfalo, güey. Sí. Generalmente por la cantidad de vinagre que traen. Ah, por el vinagre. Ok, gracias. Ayuda. Perfecto. Y lo que te hace que te queme, güey, es la capsina, güey. Sí, eso sí sé que es lo que hace el picante, el picor, ¿no? El picante del chile. Sí. Bueno, próximamente episodio de salsas aquí en los Mecha Brothers. Oye, se nos olvidó que salió el episodio del Mandalorian, episodio 4, que es el 20, creo, ya en total, pero que es el cuarto de la tercera temporada. Es un episodio de relleno. Lamento informar que es un episodio de relleno. No, y se me hizo que le faltó relleno, más acción. Naruto y Boruto, le faltó. Güey, no pasó nada. No pasó nada. Lo único que pasó... No pasó. Es más, no pasó ni madres. No pasó te voy nada. A decir que es lo... Todo el capítulo se concluye en el regreso de Bo-Katan como la... Creyente. Como creyente, sí, pero... Es el preámbulo del regreso de Bo-Katan como la soberana gobernante o no sé cómo llamarle, líder de los mandalorianos. ¿Por qué? Porque ya retomó su credo, o sea, ya todas las historias que le contaron de niñas ya las vio, o sea, por decirlo de una manera, o sea, se le revelaron enfrente, sí. Y ya tiene un clan. que era lo que ella en el capítulo anterior había perdido, que ya vete tú con tu sable, lidéralos. O sea, aquí lamentablemente es, no sé cómo le van a hacer para que recupere el sable, pero lo dije en el episodio anterior, no necesitaba este episodio para algo que ya se veía venir, de que no le quiso decir lo del monstruo, entonces quiere decir que se está preparando para seguirlo. O sea, realmente no pasó nada. Ahora, no es que no me haya gustado, nada más, siendo honestos, es un episodio de relleno. No hubo nada, no avanzamos en la historia, en nada. No es relleno. ¡Oh, qué la canción! Ahora que pensé que me iba a apoyar el Mephisto, tampoco. A ver, denle pues. No, es relleno. O sea, porque va la historia. O sea, la idea aquí es que esta chava ya tenga... o sea, el sable te hace líder a huevo. Aquí ella, o sea, lo que está dando a entender es que ella va a ser la líder sin sable, güey. O sea, no ocupa, o sea, va a ser líder por convicción. ¿Tú crees? Por obligación. Sí. Yo creo que por ahí va el asunto. No sé si en la historia así suceda, pero yo creo que va el asunto por ahí, ser la líder de los mandalorianos por convicción y no por obligación. Sí. Dice Daggett, estuvo chido, sí. Los mismos mandalorianos le están dando su lugar, ya es Paz Vizsla, güey. Sí. Como le dijo, no, es que tú, como eres de la realeza, te quedas en el fuego. Y es, se quedó. No, le dice, la líder de la misión. La líder de la misión y por derecho tú te quedas en la fogata. Sí. Pero o sea, está emergiendo muchas frases también muy icónicas, güey. También me gustó mucho esa frase de la que solo habla lo que sabe. Uno habla, o sea, cuando puede hablar, ¿no? Sí. One speak when he can, algo así. Tiene sentido, porque en teoría lo que nos habían presentado de los mandalorianos es que eran personas muy calladas, reservadas, no, o sea, no había comunicación prácticamente. No, nomás lo efectivo, ellos. No, nomás lo que tiene que ser. Casi como un ninja, güey, o sea. Nomás lo que tiene que decir, cuando lo tiene que decir y a quién se lo tiene que decir. Punto. Y en la historia, o sea, se avientan pinches diálogos bien acá. Pinche novelesco machín. Entonces, tiene sentido. Me gustó esa parte que Grogu, pues no digamos que Grogu no lo hizo, pero Din Djarin sí, pues lo cayó, o más bien le dice al otro, al otro niño, o sea, cálmate, o sea. No hay rival pequeño, o sea. Uh-huh. Es una lección que en todos los ámbitos se tiene que aprender, o sea, no hay rival pequeño, no te burles de nadie porque no sabes qué pedo. Exacto. Y mira, cualquier episodio que crezca un personaje, yo siento que no pase nada. O sea, si dices que, si hubiera sido de que nada más fue rescatar al niño después de lo que pasó, que fue por los pterodáctilos, y nada más fue por el niño y regresaron y nada más, pues sobres, pero pues estás viendo aquí, como decían, de que con el Dr. Coloso se está fijando más en las costumbres, no quiere ser irrespetuosa, pregunta, oye, ¿cómo le hago para comer? No, pues tú no comes aquí, nos tenemos que ir todos, y tú te quedas. Está observando todo eso, está siendo pues una líder nata, y al mismo tiempo tuvimos una escena muy padre de un preámbulo de lo que le pasó a Grogu el día de la Orden 66. Sí, eso sí estuvo padre, el recordar. Sí. Con el regreso de Jar Jar Binks, ubicaron que era el actor que... El actor que se personificó a Jar Jar Binks, ese ahora el... Se reivindicó. Me quedé con muchas ganas de decir que sigue en esa historia, pero me está gustando esta forma. Pero si te fijas, no llegó a nada eso tampoco, ¿eh? O sea, vimos que escapó, que sí. Escapó y ya, güey. Ya sabíamos que había escapado, si no estaría aquí. Es que, ¿cómo? O sea, van a terminar el arco de cómo llegó... A donde lo encontró Din Djarin. Mira, ¿A ti te gusta? Han pasado años, pasaron 30 años desde que lo capturaron a Grogu hasta que lo encuentra Din Djarin. O sea, ¿qué pasó en esos 30 años? Sujeto ahora, de experimentación. Eso de que ya sabías eso, pues no, es como el episodio 3, ya sabemos que Anakin se iba a ser Darth Vader, pero esa película está bien chida. Y es interesante ver cómo los personajes llegan de un punto a otro. Ahora, La película es para eso. Esta serie es para eso. Es para una nueva aventura del Mandalorian, ¿no? Pues, ¿por qué no? Es que antes la fórmula del episodio era de que tengo que ir al planeta B, pero tengo que pasar por el planeta A, y cuando llegue al planeta A tengo que hacer una misión. Sí, sí. Y después ya voy al B, y luego al revés, repeat. Y ahora le están cambiando la fórmula de que el primer episodio fue más o menos así, y después ahora que salieron el que era tipo Andor, y ahora aquí de que hacen un flashback y ya no es salvar a Grogu, sino entrenarlo para que sea más chido y crecer el credo, y aquí viste el Mitotauro, entonces estás enriqueciendo el mundo bien, bien chido, con los personajes están creciendo con madre. Ya nadie está en pañales. Es que siento que no vamos a ningún lado. Pues, porque esas pizcas, es que hasta que se acabe la temporada vas a saber si vamos a alguna parte o no. Es muy prematuro decir que esto es inútil o es útil. Capaz pues que en 5 episodios decimos, era para eso y pues ya, no valió la pena. Sí, ¿no? Tienes razón, pero es que ahorita es incierto, pues, y ya van 4 episodios. ¿Cuántos van a ser? 9, pues, como siempre. Y tú no te desesperes. Es que, güey, vamos a la mitad y no sabemos a dónde vamos. Eso sí me preocupa. Porque yo lo que quiero pensar es que vamos a la nueva fundación de la nueva Mandalorian. Estoy seguro que en eso va a acabar. Que van a irse al planeta este, lo van a revivir y van a otra vez volver los mandalorianos. Para reconstruirlo. Aunque, en teoría, hay muchísimos mandalorianos fuera de... Sí, sí. O sea, y que los van a mandar llamar a todos y van a hacerse unidos. Yo siento que por ahí va, pero bueno. O sea, no, ahora, no me molestó. Estuvo muy divertido aprender de todo. Incluso ver que Bo-Katan que pide permiso. Oye, está bien que puedo tener la imagen del mitosaurio junto con el de los búhos. Lo claro que sí. Una vez un mandaloriano, siempre lo puedes tener. Así como que... Sí. Lo que dice, está aprendiendo. Además, qué mejor que haya resuelto lo de irse a las aguas esas saladas de Mandalor en 2-3 episodios, a que toda la temporada sea de que cómo llegó ahí y que vea una misión aquí, vea una misión acá, ahí se hubiera sentido más exhausta la... Totalmente. Este nuevo ritmo y formato es como que ya no sé qué esperar, qué sigue, entonces yo sí me emociono para ver qué va a pasar la siguiente semana. Mira, lo único que no me gustó del capítulo ese es que duró muy poquito, güey. Para mí se me hizo... O sea, estuvo bien porque contaron o abordaron bien la historia que querían contar en este capítulo, pero se me hizo raro que durara tan poquito. Güey. Es que también si lo alargabas más, se iba a sentir muy lento. Y ahora sí se iba a sentir más de relleno. O sea, en la mitad del episodio fue ver a Grogu en su pasado y la otra mitad es rescatar a este... Mira. Y fueron ágiles porque pues son profesionales, son cazarrecompensas de que a las armas y todo eso, entonces estuvo chido. Eso me gustó mucho, que se quedaran sin combustible, o sea, porque generalmente siempre te dan dispare o están haciendo y nunca se les acaba el combustible, o las balas o lo que sea. Entonces aquí dije, sí, son reales, o sea. Fíjate que a mí sí me está gustando dónde están apuntando la temporada, porque me encanta el personaje Bo-Katan y semejante personaje merece ser más enriquecido al respecto, y me está gustando este arco que le están dando de ser la típica escéptica que ya se cree madura y que empieza ya a creer. Este vaso ya está lleno, ya no cree en el credo, por eso se quita el casco, por eso no le importa mucho eso. Y fíjate que un detalle que me gustó mucho del episodio, que tampoco te gustó, carnal, de ese de donde sale es Plankton, güey, con la máquina esa, güey, donde se hunde, yo me imaginaba que iba a salir con una pendejada, güey, ese tipo como que en el momento que Din Djarin se mete a las aguas, güey, o sea, se iba a iluminar y este güey iba a creer en este pedo, iba a pasar algo más mágico tipo Disney, güey, pero no fue el caso, güey. O sea, me dieron exactamente lo mismo, pero con un resultado completamente diferente y muchísimo más maduro, güey. ¿Qué hizo, güey? Pues como la pinche armadura está por anca la madre pesada, pues fue y lo rescató, güey. Vio el mitosauro, güey. Te vuelven a poner esa escena, güey, para que te acuerdes de... O sea, cómo la interpretación de la chica esta, güey, a pesar de que tiene la pinche máscara esta, güey. O sea, de todos modos se ve como un sobresalto, ¿no? Como que se lo vi. Y ella como que se lo quiere reservar, como que... escéptica, no va a decir, lo vi, pendejo, la chica, no, güey, no va a estar brincando así, porque estamos recordando que es alguien completamente escéptico, que dice, ay, sí, según que... Son leyendas y cosas que no... ¿No? Ajá. O sea, y el momento en que como que le dice a la Herrera, le dice, oye, es que lo vi, y hace, sí, mija, yo también lo he visto, en sueños, ¿verdad? es que lo vi. Y dices, bueno, y, o sea, como que cambia, shift the tone, o sea, cambia el tono de la Herrera y dice, El camino así es, o sea, sí, güey. Mm-hmm. Yo te creo, son gente bien creyente, bien aferrada, güey, a sus convicciones y, o sea, no se salen de ese patrón. y ella está realineándose. Estamos viendo el regreso de Bo-Katan, güey. O sea, eso me está gustando, güey. O sea, y apunta para algo mayor, porque si vemos al principio de la temporada, y estaba ahí de que, pues ya me abandonaron sí. a pendejos, yo estoy aquí, está agüite, la chingada. Es más, ya me voy a poner la bata, güey. O sea, me voy a quitar esta chingadera, güey. O sea, donde ya vemos a una persona completamente decepcionada, escéptica, güey, que ya dejó de creer en lo que llegara a creer, güey, porque no obtuvo lo que ella buscaba, güey, toda la vida, güey. Y vemos ese enriquecimiento del personaje. ¿A dónde va a apuntar, güey? Eso dije, es muy desperdiciado. Ahora, o sea, si está enfocándose en Bo-Katan, yo estoy montado en ese mitosaurio. Bueno, pues exacto. Vamos a ver qué pasa. Yo no sé a dónde se dirige esto. Espero saberlo en los siguientes episodios. Estoy disfrutando el viaje. Eso no lo voy a negar. Pero eso es lo que opino, o sea, está divertido. Dice Daggett, ¿no? Que estuvo chido. Sí, estuvo bien chido. La verdad es que ver a todos los mandalorianos unidos otra vez y ver como que sus tradiciones, cómo entrenan, todo eso, pues todo eso está chido. Pero que ahora, se agarren a fregazos a un pterodáctilo es como que, bueno, está bien. No te encanta que veas el hecho de que ponen a los expósitos, güey, y les ponen un casco con un pinche visor así de infantiloide, ¿no? Bien sí, hecho. De sí, eso. Sí. Ah, ok, es que vas empezando, mijo. Y luego ya, vamos después a poner te damos el chidito. Y luego ya, es lo que se entrena, mijo. Sí, está bien, muy bien. Pues bueno, vamos a esperar el siguiente episodio de la próxima semana y aquí lo vamos a ir platicando en los Mecha Brothers. Muy bien. Excelente. Ahora sí, vámonos a la carnita. Oye, vamos más o menos bien en tiempo. Dice que llevamos una hora y nueve. Pero en realidad debe ser una hora de programa porque lo puse 10 minutos antes, entonces vamos bien, ¿no? Todavía no te convence el calabaza, Mephisto. Vámonos bien a la carnita. A ver, ¿cuál es el tema de la semana? El tema de la semana es que vamos a centrarnos en este tan controvertido personaje que ya no sé, o sea, sabemos que es un actor, pero ya se ha estado convirtiendo lentamente en un personaje más por lo controversial que se ha convertido en su vida, ¿no? O sea, y no es para menos, o sea... Nicolas Cage, cuyo nombre real, güey, es Nicolas Kim Coppola, si mal no tengo entendido, es hijo de Augusto Coppola y una señora que era corista o bailarina de ahorita no tengo el nombre, discúlpenme, pero vamos a decir que es sobrino del famoso director Francis Ford Coppola, güey. Es técnicamente primo directo de Sofía Coppola y de Jason Schwartz. Y es este vato, pues cambió su nombre, su apellido artístico, para que no lo acusaran de nepotismo, ¿no? Y en los inicios de su carrera, pues él adoptó el apellido Cage en honor al dicen que está disque basado en el personaje Luke Cage. Pero en realidad creo que está basado en un músico llamado John Cage. Aunque vuelvo a lo mismo, o sea, hay esas dos variantes, ¿no? Que dicen, es un gran aficionado de la música, güey. Entre sus amigos se encuentra un chavo que se llama Tom Waits, que si no lo conoce, pues él interpretó a Renfield en la película de Francis Ford Coppola. Y pues da la casualidad que cómo se cierra el círculo, porque él ahora en este año va a interpretar al Renfield. Pero pues bueno, o sea, también es muy amante de los cómics. Es muy fan de Superman. Es súper fan de Superman. A su hijo se llama Kal-El, ¿no? Kal-El, y presume, entre sus extravagancias, güey, que se puede dar por pues, un salario de no está muy, muy buen remunerado, güey, que tiene un cómic número uno en prístinas condiciones de la edición de Superman, ¿no? O sea, ha trabajado con muchos directores. Ha trabajado en la comedia negra esta de Arizona Baby con los hermanos Joe y Ethan Coen. Ha trabajado con Cher, güey. Con David Lynch. Y pues, si mal no me acuerdo, este actor se consagró como merecedor del Oscar y el Globo de Oro, güey, por la actuación de Live in Las Vegas. Live in Las Vegas. Ni más ni menos de Mike Figgins, coprotagonizada por Elizabeth Chu, y es pero esta semana no nos vamos a centrar tanto en su vida, sino más que nada en tres específicas películas de ellos que tanto nos encanta porque entró a su faceta de estrella de acción, y lo cual es Nicolas Cage y se puede prestar para todo, así que chingue su madre, eso trata la semana de semana intensa de los Mecha Brothers. Perfecto. Eso, muy bien. Y fíjate, quisiera complementar un poco ahí con dices que este actor se convirtió en un personaje en sí. porque de repente hacía actuaciones exquisitas, Not the Beast y esas cosas, pero es que él ha confesado que él se metió en muchas deudas bien cabronas y tuvo que agarrar todos los trabajos que le ofrecían y le pedían ese tipo de actuación y ese tono y dijo, pues a la chingada, tengo que pagar mis facturas y fue que hizo todo lo que hizo. Y recientemente como que está teniendo un renacimiento similar a la que tuvo Travolta en los 90s. Uh-huh. Y ahora que salió su película Pig, que debo confesar que no la he visto, pero me la han recomendado bastante. Y ahora la que salió también con Pedro Pascal, la de que comentaba Kike la semana pasada, antepasada. Uh-huh. Pero pues ahí viene. Y el peso del talento. Como cuando le preguntaron, ¿tienes interés en meterte al universo de Marvel? Yo no necesito eso, yo soy Nick Cage. De hecho, o sea, sí le interesó, o sea, siempre y cuando siguiera cierto elemento, pues ya vamos a recordar que... Eres Ghost Rider. Y él es el oficial Ghost Rider, tanto así que creo que tiene tatuado al Ghost Rider. Según él, o sea, es muy, muy amante, o sea, sabíamos que era, o sea, fue un Superman frustrado. Se me olvidó. Ah, sí. Y alcanzó a hacer el cast, ¿cómo le llaman? ¿Prueba de vestuario? De vestuario. Sí, de hecho, o sea, hay un documental muy bueno de que la muerte, de ¿qué le pasó a la muerte del Superman? Una cosa así, güey. Uh-huh. Muy bueno, de hecho es el documental y se ve. Oye, pero, o sea, tantos así que dicen que tiene tatuado a un Ghost Rider en la espalda, no me consta, pero pues en fin, o sea, le ha hecho de todo. Creo que cabe señalar, está de más decir que ha sido un actor que nos ha marcado mucho la vida, güey. Yo me acuerdo que hubo una racha en la que me hice muy fanático de él, güey, porque vi una película que se llama Snake Eyes, güey, porque yo pendejamente pensaba que era del personaje de G.I.O., güey, pero inclusive está muy buena la película, sí, está increíble. Sí, claro, que sí. Buenísima, me encantó, güey. Y luego, aparte de esa, hizo otra película que se llama 8 milímetros, que, güey... Ay, güey, esa está bien densa, güey. 8 milímetros, 8 milímetros, la del porno, la del no porno. Está densa esa. Sí, me confundí con Back in 60 Seconds. 60 segundos. Sí, no, la de 8 milímetros también está bastante fuerte, güey. Pero buenísima también. Es tema de otro programa, pero ahí vienen sorpresas. Sí, yo creo que así ha sido un actor redondo, güey. O sea, quizás no se le dieron algunos papeles, pero no sé si se hubieran dado hubiera sido benéfico para su carrera, güey. O sea, ha tenido películas geniales. Yo creo que al menos todas las que yo he visto, porque estoy seguro que me faltan algunas de ver de él, a excepción de Ghost Rider 2, todas están de buenas para arriba. Ghost Rider 2 es la única que caería de... Pues está muy metafórica y está como que muy a enfoque un tanto artístico y hay unas escenas donde o sea, como que dices, ay, güey, ¿qué estoy viendo? Pero es no está muy buena que digamos, o sea, yo sí me chuté ese bodrio, pero sí, como todo, tiene películas así que no... Pero el actor se presta mucho para eso porque creo que es así como Memo del Toro, alguien muy transparente, güey, y que dice, soy geek, ¿y qué, güey? Tanto así, güey, pues que, o sea, tocó en la vena. También interpretó a este personaje de la de el color que vino del espacio, güey, que es el cuento favorito de H.P. Lovecraft, que escribió, güey, No he visto la película, pero me han dicho que está muy buena. Sí he leído la historia, pero no he visto la película. Vamos a darle la oportunidad porque pues no va de esto este podcast, este episodio de esta semana. Así que ahorita nos vamos a enfocar simplemente en sus películas de acción más recordadas, que es La Roca contra Cara y la Conner, Riesgo en el Aire. Conner. Riesgo en el Aire, es correcto. Bueno, pues por cuál quieren empezar, muchachos. Pues vamos a ver, ¿no? Empezó primero con La Roca, no tengo entendido. No, primero fue con Air. No, después fue La Roca. No. Fue. A ver, vamos a preguntarle aquí a IMDb. A Google. Pregúntale a Google. Yo estoy con el primero fue con él. No. A ver. No, porque acá mi carnal me había recomendado mucho que en su momento me dijo, es que tienes que ver La Roca. Está increíble, güey. Esa película está increíble. Está increíble. Sí, sí. Pues, la Roca fue en el 96. Sé que Face Off fue en el 97. Y con Air... 97 también. Ándale. Entonces, sí, La Roca. La Roca. Bueno, entonces, si les parece, voy a empezar porque es la que traigo más fresquita. Nos platican que este compa trabaja, es un experto químico. Es como Neto, son que en ingeniero químico. Se apellida Godspeed. Godspeed. Y él trabaja para el FBI. Él es experto químico nada más. Él sabe qué rollo, ¿no? Nos platican en una escena rápido que pues tiene que lidiar con cosas como, por ejemplo, cuando se utilizaba eso que mandaban a Antrax, o en este caso gas sarín, por mensajería, y se los mandan para que ellos lo revisen y los desactiven, ¿no? Y ya. Pero resulta y resalta que hay unos marines que se vuelven locos, hurtan un arma loca biológica que se llama XV, y se llevan un montón de cohetes y se los llevan a la exprisión de Alcatraz, donde intentan sobornar al gobierno de los Estados Unidos para que les dé dinero a cambio de no lanzar esos cohetes, ¿no? Toman unos civiles, que hasta eso no es tan mala onda el militar, porque le dice a los niños que se vayan, que le diga a sus maestros que se tienen que ir, y nomás se lleva a 80 y tantos civiles, y ahí se encierran, y pues no les pueden llegar, ¿no? Entonces, nadie puede entrar al Alcatraz porque los planos están viejos, no están actualizados, que no tienen idea de cómo llegar, porque nadie nunca había salido de Alcatraz, hasta que curiosamente descubren ahí una piedra y salen las arañas secretas del pasado, donde un antiguo expresidiario de ahí sí logró escapar, y lo tienen guardado. Un ex KGB, ¿no? Algo así. Era británico, ¿no? Era británico. Ajá, de la ¿cómo le llaman? Agencia de Inteligencia. De la 5, ¿no? Inteligencia Británica. M5. Esa. M5, exactamente. Sí. James Bond, ¿qué pedo? Y resulta que es nuestro, ni más ni menos que Sir Sean Connery, interpretando a este personaje que es Mason, y él es el único que había escapado. Entonces, en contra de la voluntad de todo mundo, van y lo sacan para que les diga cómo, pero pues no les puede decir, tiene que ir él. Y también meten al personaje de Nicolas Cage, que no tiene nada de idea de qué hacer en campo, pero lo necesitan para que se activen los misiles, y van junto con un equipo de SEALs Marines para que no vale infiltrarse y tratar de sacar esta misión, que está todo en su contra y nada a favor, ¿no? Hey. O sea, básicamente de esto trata la película. No quisiera dar spoilers de una película del 96. No, hombre, no manches. Y bueno, así empieza la película. La verdad es que no me acordaba de nada. Y ahora que la estaba viendo, híjole, deberíamos hacer esto más seguido y para más películas. Deberíamos hacer como que unas retroreseñas. Porque ya ven que vi Top Gun, y ahora que vi esta, es como volví a ser niño otra vez. Porque esta película la vi hace mucho tiempo. Y no me acordaba de muchas cosas, de la música, de que, güey, o sea, hay cosas como, por ejemplo, cuando lo sacan de la cárcel y la parte del interrogatorio no le hacen nada, corta el vidrio este que supuestamente es a prueba de balas, ¿no? Revienta ahí para hablar con el que lo con una metido, moneda. Con una moneda. Sí. La escena esta del hotel, cómo escapa, que habla con la hija. Y ya cuando están dentro de la cárcel, todo lo que sucede dentro del Alcatraz es como que, ala, o sea, no me acordaba de nada. Y es acción pura, güey. O sea, no sé cómo lo hicieron para meter. Exacto, eso te iba a decir. No sé cómo lo hicieron para meter una persecución en una película donde no tenía que haber persecuciones. Y la persecución funciona. Sí. Entonces, De hecho, es la mitad de la película antes de que lleguen a Alcatraz casi. O sea, de que nada más por pendejada tras de explosión tras de explosión. Muy al estilo de Michael Bay, antes de que Michael Bay se transformara. Y no por Nintendo. Él sabe hacer películas chidas y se lo propone. Lo que necesita es un mejor guión. Ya no se lo propone. Y pues cuando salió de Rocky dije, este güey va para la grande, ¿no? Pero después se descompuso en el camino y ya volvió. Cuando sacó Armageddon, dices, va más o menos. Y cuando sacó Pearl Harbor, dije, híjole. Como que le falló ahí la historia un poco al jovenazo este. Pero sí, como dices tú, grandiosa película, grandiosos personajes. Y lo que me gusta mucho es ver a villanos que tienen la razón, que tienen un punto, que dicen... Sí, o sea, por un momento lo puedes justificar, porque lo que estaba buscando los militares malos, haciendo comillas... A las familias, ¿no? Exactamente. Buscaba uno de ellos, porque los otros sí buscaban... Sí, se habían hecho mercenarios. Enriquecerse. Eran mercenarios reales, Es que ellos lo dicen, discúlpeme, comandante, pero es que el momento que usted nos contrató nos hizo mercenarios, ¿verdad? O sea, porque él tuvo un remordimiento, ¿no? O sea, dijo, sí. No, es que ya no quiero continuar con esto, ¿no? O sea, se dio cuenta de la cagazón, cómo había avanzado esto, y dijo, y luego los otros se le revelan, ¿no? Hay varios actores ahí chidos, sale el Ed Harris, que Ed bueno, Harris, él es un excelente villano, güey. O sea, nuestro queridísimo es Kyle Reese, güey. Sí. Kyle Reese, Michael Bay. Y sale este vato, ¿cómo se llama este vato que después se volvió de comedia? Que está bien mamey y se volvió de comedia, ¿cómo se llama? Lo voy a buscar. Que sale en Scrubs, ¿no? Sí. Sí. Ese vato. No me acuerdo. Pues si tiene la cara bien chistosa ese vato, lo ves y dices, no mames. Exacto, y aquí lo ves de malo y dices, no le queda ser malo. Sí. William Forte. Y también, no es él. No, es ahorita. El otro es John Spencer. John C. McGinley. McGinley. Yo no lo ubico. Güey. Yo te creo. Güey, es este que vato. También sale otro actor también muy, muy. Ahí te va la imagen más para que usado. Veas de quién estoy hablando. David Morse. John C. McGinley. Este vato después sí. Se volvió de comedia. Si puedes ver el stream, ahí lo puedes ver. Ah, ya sé quién es, ya. Sí, el Scrubs. David Morse, Michael Biehn, Tony Todd. Sí, güey, sí trae varios actores ahí. Pero bueno. Oye, pero ajá. Me encanta cómo la narrativa de la historia te va contando, güey, de lo peligroso que es este pinche gas, güey. Y te pone así bien drástico cómo se derrite un vato, güey, literal, dentro de su cara. Un vato que ya ahí... Que falleció, dices tú, ay, güey, te pone la amenaza y es real y es pura y dura, güey, no querías que esa chingadera caiga en ningún lado, güey, porque se va a cargar el payaso a todo mundo, ¿no? O sea, como que te pone en contexto, y trasciende mucho la amenaza que traen en mano, ¿no? Es una bomba atómica, güey, es algo peor se me hace, güey, o sea, pero es está chido poner en contexto esto y pues enaltece a los héroes, ¿no? O sea, pero sí, o sea, donde el villano también tiene la razón, güey, también, y un villano... Se puede decir carismático porque al final se redime, ¿no? Si te sí, sí, exacto. Y eso que mencionas, doctor Gonzo, es algo bien padre que es la regla que había comentado alguna ocasión del arma de Hitchcock, ¿no? Si tú enseñas una bomba, la tienes que detonar. Si es un arma, la tienes que disparar. Y aquí hacen eso con todos, no solamente con las bombas esas, la hacen con los malitos de que son capaces. También muestran el lado humano, diciendo, no van a estar aquí un minuto más de lo necesario, estamos negociando con esto para la ciudad. Es el daño que puede hacer una esfera del dragón ahí. Este es el daño que puede hacer. Esto es lo que yo, el otro vato puede hacer para desarmar una bomba y todo su conocimiento. Y le preguntan algo y se lo sabe así como si lo hubiera estudiado hace 5 minutos. Sí. Y ves todo el daño que puede hacer Sean Connery, el Mason, con una moneda y con... Pues con sus ingenios, tipo una persecución a la Jason Bourne en medio de San Francisco y todo el despapalle, como todas las películas de los 80s, 90s, cualquier choque que provoca esa explosión. Dime. Algo que me gustó muchísimo fue precisamente el final de la escena de la persecución. Sí, ajá. Aparte de cómo destrozan un Ferrari ahí en la cinta, el final de la escena cuando se ve con su hija, güey, que llega el agente Goodspeed y le da el giro, o sea, oh, ¿qué onda? Te estoy buscando, güey, oye, tenemos que irnos porque la misión es muy importante, bla, bla, bla, o sea, en lugar de llegar sobre la idea de apuntarle y esposas y la chingada, o sea, aún y que el otro güey, el Goodspeed, no tenía sentido alguno del trabajo de campo, güey. O sea, se nota el liderazgo que tiene, o sea, espérate, güey, las cosas no funcionan, y sobre todo también el cómo llegarle, güey. O sea, no había funcionado hablarle por las malas, o sea, hablarle por las buenas, güey. Él lo único que quería era ver a su hija por última vez y que supiera que pues que no era tan malo, ya. El darle ese giro, o sea, ya a la chava ya le queda, no, pues, excelente. Y era súper necesario eso porque a güey te lo han presentado como un monstruo, como un güey que tenía muchos secretos, sí. Como un vato que era imparable y así. vato quiso todo ser madre para poder ver a su hija que no ha visto en 30 años y que ahí cuando se siente vulnerable y no sabe qué decirle a su hija y de cómo explicarle qué va a hacer, todo eso, dices, ah, este vato es bueno, en el fondo es bueno y solamente es así porque tiene que sobrevivir y tiene que pelarse la justicia por lo que tú quieras. Y ya cuando se da cuenta del riesgo que corre toda la ciudad, pues ya se pone a la par con una tipo body cup, ¿no? O sea, dos personajes con personalidades bien opuestas, para lograr salvar el día. Es correcto. Pues la verdad la película tiene escenas de todo, ya dijimos, obviamente muchas de acción. Hay unas escenas que son muy tensas o de suspenso, ¿cómo les puedes decir eso, Mephisto? La escena cuando disparan uno de los misiles, que dice, ah, ya se los cargó el payaso, y la escena donde salen ahí en las regaderas todo el equipo SEAL por primera vez, y que están todos tú. Estuvo genial. Estuvo increíble. Sí, pues en esa de tensión. Muy bien. Pues ahí está ¿Eh? Y luego las escenas, me encantan las pose heroica, ¿no? Las tomas contrapicado, ¿no? O sea, cuando eso que dices que es madre Ferrari, güey, y luego se ve la frustración y luego se ve así en cámara lenta, así rodeándolo 360 a Nicolas Cage, así con todo el rostro de Nicolas Cage ahí todo hermoso y precioso, eso es un movimiento de cámara ya bien característico de Michael Bay, de que para cualquier diálogo, y es lo que yo creo que agarró de Tony Scott, un diálogo cualquiera con tal de serlo intenso, le pone la música, le subió el color naranja y pum, se mueve así para cualquier pendejada. Y es lo mismo que hacía Tony Scott en cualquiera de sus películas, de que se mueve así la cámara para cualquier cosa. Y eso te mete más en la escena. También la música de Hans Zimmer está deliciosa. Yo muchas películas escuché la música de Hans Zimmer antes de ver la película, esta es una de ellas, y no me imaginaba de que cómo que iba a quedar algo tan épico en una... que iban nada más a entrar ahí, ¿no? Pero empieza la música desde el principio con fuego, que no tiene que hacer fuego en los créditos ni nada. Y cuando van entrando, y en cualquier momento que ponga esa cosa, funciona, aunque no debería de funcionar, pero la edición y la forma en cómo dirigieron y cómo están las tomas, porque una toma que pudiera ser muy X, muy indiferente, como dices tú, la empinas o la haces un tilt para arriba o lo que sea, Y la enaltece bastante, ¿no? Y eso le sube mucho de nivel a la película. Lo que dices, el score de Hans Zimmer, ¿no? Que viene desde el último, Los Mohicanos, güey. Luego el informe pelícano, luego este, güey. O sea, ya viene bien fogueado, güey. De meter todos en escena y platicarte algo sin tener que narrar, sin tener que hablar, güey. Épico. Exacto, sí, épico. También. Épico. Bueno, pues épico. Si les parece, ahí dejamos La Roca. Súper recomendada. Si usted no la ha visto, véala. Creo que no está en ninguna plataforma. No, sí, ¿en cuál plataforma está, Neto? ¿Tú sabes en cuál está? Mal no recuerdo, está en las de Star Plus. Ah, bueno, si usted le paga a Mickey Mouse, ahí la puede ver. Yo no. Guiño, guiño, el ataque. O si paga alguna suscripción, cancela una suscripción un mes y contrate otra un rato y así no pierde dinero. Pues es correcto. O guiño, guiño. Bueno, pues ahí está. La verdad es que la película es muy buena. Yo la disfruté de pe a pa, todo. No tiene momentos lentos, todo es muy acción. Y creo que por eso, este tipo de películas me hicieron la persona que soy ahora. Por eso es de que no pasa nada, no pasa nada. Cuando era películas donde siempre estaba pasando algo, güey. Siempre estaba pasando algo. Pero bueno, ahí está. La Roca o The Rock con Nicolas Cage y Sean Connery y un montón de personas más. Si usted no la ha visto, hágase un favor y véala. Y si ya la vio y no se acuerda, hágase un favor y véala otra vez. Vuélvela a ver, es correcto. Eso. Sí, se va a pasar chido. Muy bien. A ver, entonces, ¿con cuál lo seguimos? ¿Qué quieren? ¿Con Air o quieren...? Con Air, seguiría con Air, que ya lo revisé, las tres, La Roca, Con Air y Face Off están en Star Plus en México. Okay. Excelente. A ver, primero, ¿Con Air o Face Off? Entonces, cronológicamente es Con Air, la que seguiría. Bueno, vamos a poner Con Air, Riesgo en el Aire. ¿Quién se quiere aventar la, no reseña, sino la sinopsis de qué va la película? A ver. Es una película de suspenso y de acción. En esta película sale Nicolas Cage, John Cusack y John Malkovich, entre otros. También ahí sale, es más, sale Machete, ¿no? También. También Dani Trejo. Sí, claro que sí. Johnny 23. Johnny 23. Sonrisito de Esta película trata de de unos presos muy peligrosos que van a ser transportados hacia otra cárcel en un avión. Entre ellos, esos presos, pues hay algunos que no son tan peligrosos. También está Nicolas Cage. Literalmente se trata de las peripecias que tienen que pasar. Pero se te está olvidando el detalle que él era un militar, el típico héroe gringo, güey. Que se metió en una bronca, güey. Y lo por defender a su esposa, por lo metieron al botiquín. Su esposa golpea a un civil y lo meten al bote. Lo mata. Pues, no lo golpea, lo sí, mata. Lo golpea. Las consecuencias aparte. Sí, homicidio culposo. Imprudencial e involuntario, güey. Sí. Pero bueno, sí. Pues sin querer queriendo. Pues sin querer queriendo. Hay un prisionero pues, que quiere escapar y hace un motín ahí en el avión. Cyrus the Virus. Sí, que es John Malkovich. Es que espérate, él ya logra su, ¿cómo se dice? Su sí, condicional. ¿Cómo se dice? Su libertad. Y ya lo iban a liberar. Ajá, nomás lo iban a transportar para liberarlo. Así es. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Que hay un motín en el avión, muchos presos quieren pues, literalmente escapar. Y el deseo de Nicolas Cage, o ¿cómo se llama en esta? Se me fue el nombre del personaje, pero bueno, Nicolas Cage desea ver a su hija que no había visto. O sea, no la vio nacer. Cameron Poe. Cameron Poe. No la había visto nacer. La niña simplemente pues, sabía que existía su padre y que ella lo iba a ver, pero nada más. Se mandaban cartas. Y tiene un peluchito, un conejito rosa. No, el peluchito rosa se lo llevaba él regalo. Así es. Para poder verla, o sea, como el rompehielo, ¿no? Era su cumpleaños el 14 de junio. Así es. Entonces, todo iba medio más o menos bien hasta que alguien se metió con su conejo. Put the bunny down. Y bueno, pues de eso trata la película, ¿no? Las escenas de acción realmente casi todas son dentro del avión. Sí. Casi todas. Pero pues unas muy buenas ahí con el carro y cuando están aterrizando, la destrucción que hacen ahí y todo el asunto, ¿no? Oye, fíjate que esta película, güey, si lo hubieran, o sea, si hubieran escrito mejor el guión de Máxima Velocidad 2, güey. Y a este le hubieran puesto Máxima Velocidad 2. Si hubieras puesto el personaje de Jack Travis, es aquí, güey. Hubiera estado mejor, güey. Y sí hubiera sido una secuela digna de Máxima Velocidad, güey. Que no el pinche bodrio del barco, güey. Es una malísima película de segunda parte, pero bueno. Es de otra película. De otro capítulo. También salen aquí, no sé si lo recuerdan, Steve Vincent Buscemi. Sí. Steve Buscemi, ¿cómo no? Sí, ¿cómo no? Me encanta. Ese fue mi personaje favorito. Sí, y la hace de loco trastornado, igual que en la película de Impacto Profundo, ¿no? ¿Qué era? Armagedón. El Armagedón. Y le queda muy bien el papel al vato, o sea. No. Con su cara tiene el vato. Sí, no. Es buenísimo el vato también. Sí, como te lo introducen así, como que, va a ser interesante esto, ¿verdad? Y con un pinche bozal tipo Aníbal Lecter, la chingada. Sí. Que te lo van creciendo al grado que dices, bueno, le quitamos el bozal. Sí, y así se ve como que, uy, o sea, hasta los mismos presos le tienen miedo al vato, güey. Y sí. Luego que se comía a los niños, y, o sea, como un pinche monstruo, ¿no? Un degenerado, pero ves también hasta eso como que cierta redención del personaje, porque es ya ves cuando se sentó con la niña, ¿no? Y pensaba, y se le ve la pinche cara de loco, güey, y como que en cualquier momento le va a arrancar el pescuezo, güey. Y no lo hace, ¿no? O sea, no, como que él por la canción que le canta, la niña se ve al final que está bien, güey. Sí, sale al final que salió que estaba bien. O sea, esta niña empezó a cantar algo de que tienes el mundo en tus hombros y todo eso, y como que se siente identificado de que alguien lo entendió por fin. Y recordemos que en el avión, él estaba diciendo a todo el mundo de que estás loco. Y yo, pues loco de estar en un trabajo de oficina de tantas horas por muchos años para que tengas una mamada para tu retiro. Entonces, cualquier cosa te puede meter a la locura, ¿no? Solamente, pues, él no tiene miedo a expresarlo y desquitarse con quien se le dé la gana. Oye, pero algo que me llama mucho la atención es que, o sea, ponen a muchos presos, güey. Y sabes bien que en una película con muchos protagonistas, pues, se satura, ¿no? Sí. Pero no es el caso, porque sientes que todos, tienen un carisma y un punto que... O sea, hasta el personaje de Danny Trejo, güey. Saben distribuir la parte de cada uno de los personajes. Sí, supieron manejarlos a cada uno de los actores para que precisamente no digámoslo de una manera, no solaparan sus egos, actuaciones. Y... No se taparan, pues, ajá. Sí, sí. La verdad, también estuvo muy buena la película. Quizá, no sé cómo decirlo, a lo mejor... Para la época estuvo con madre, a lo mejor si la comparas con películas actuales, pues ya no es parte de lo que pudiese ser actualmente una película de acción. Pero definitivamente estuvo muy bien hecha, ganó, no, bueno, recibió nominaciones al Oscar, como mejor canción y mejor música, sí. Las actuaciones de o sea, todo el elenco estuvo con madre, hasta los extras quedaron bien, güey, o sea. Muy bien, muy bien. La única que no me gustó cómo cuadraba era precisamente la esposa, güey. No sé, como que no terminó de llenarme ahí la imagen, o sea, no sé, no me cuadraba, güey. Como que le faltaba química. Con Cage. Algo faltaba, no sé, o sea, como que no llenaba bien la idea. ¿Mandé? A lo mejor no le compraba el papel, ¿no? O sea, como que... Sí, no sé, se me hacía muy, muy tiesa, güey. No sé, yeah. No sé. Sí. Pues bueno, a lo mejor el estilo de mujer que le gusta a este vato por ser militar, quién sabe. Pues fue muy poquito el tiempo que lo vimos juntos como para decir de que si tenían o no la química. Sí, no, pues no. Pero ahora que lo mencionas, como que me hiciste pensar, quizás sí les faltó algo ahí. Oye, en referencia a lo que decías de los personajes, de que había muchos personajes, es cierto, o sea, cada uno no solamente tenía su personalidad, sus crímenes, pero todos tenían algo que hacer. Y cuando llegaban nuevos personajes, mataban a otros. Entonces, sí. Eso ayudaba a que no se saturara la cosa. Entonces, el personaje de Dave Chappelle me encantó, no sabía que estaba aquí en esta película. Sí. Y también, está atorado en el tren de aterrizaje, punto, te liberas de él, matas a otro y llegan otros vatos, ¿no? Entonces, y llegan más interesantes, hasta el vato este amanerado que se lo solapa una cachetada. Todos tenían algo, sí. Oye, el plan de acción de los malitos era, o sea, ya se habían apoderado del avión en el aire, lo tenían que aterrizar, dejar a algunos y agarrar a otros y seguir volando para aterrizar después o sea, disfrazaron de presos a los policías, los bajaron, sí. Y subieron a otros, o sea, ya habían aterrizado y se volvieron a ir para tratar de aterrizar en una pista abandonada, ¿no? Donde también hay otro tipo de acción que sucede y en el final hay otro tipo de acción que también sucede, o sea, me gusta que, okay, sí, lo importante pasa en el avión. Pero tenemos estas como variantes también. Oye, sí, ¿qué onda? No, di doctor, yo te digo. Dice que como dato curioso es el actor John Cusack, que si no recordamos era el agente de FBI, que era el único que le tenía, o sea, que si todo el mundo estaba diciendo, pues simplemente vamos a dar un pinche balazo, un misilazo al cabo que es pura escoria humana, y el vato era el que decía, no, porque ahí está Poe, es Cameron Poe, y él merece la pena, y él se comunicó conmigo, él tiene un plan, y o sea, ese vato, güey, ese actor se llama John Cusack, dice que ha sido la peor película que haya participado, dice que no volvería a participar. Digo, creo que a lo mejor, no sé, o sea, digo, creo que se llevaba bien con los actores, o sea, no era por tema de fricción, de ego, ni mucho menos, creo que algo de la misma producción, y dice, yo nada más lo hice para que me pagaran la nave. Claro. Híjole, fíjate que ahora que lo mencionas, si te fijas, ese vato tiene muchas escenas él solo, con mucha energía y mucha infundia, o con solo dos o tres personajes, y está en el desierto. Y hacer un set, o sea, un setup de poner las cámaras y la iluminación, o sea, te tardas una hora para poner la cámara y poder hacer, decir acción, ¿no? Una hora sí te va muy bien. Entonces, imagínate estar todo el día, a lo mejor estuvieron días con él solo con el desierto, y súper cansado, ya tenía que tener toda la energía y así, a lo mejor, pues, pues no fue tan placentera la experiencia, pero si tienes buen crew, pues donde sea está chido, ¿no? Quién sabe qué le... O sea, estamos de acuerdo que no fue el único, ¿no? O sea, todos los actores pasaban exactamente lo mismo y no había ninguno más quejándose, güey. Pero este güey en particular como que dice, no, o sea, yo nomás lo hice por lana, güey, y chingue su madre, güey, no me vuelvan a pedir eso. A lo mejor es más dramático que de acción, ¿no? Así pasa. Sí. ¿Algo más? Lo que iba a mencionar hace rato es de que al mismo tiempo de que todo el drama sucede en el avión, se siente una película contenida y hasta cierto punto claustrofóbica, sin salidas. Es lo que marca un guión muy interesante donde son cinco preguntas que te tienes que hacer y una de ellas es de que pon a tu personaje principal bajo presión y por qué no puedes salirse de esa situación. Y el hecho de que todo esté pasando en un avión te lo hace medio claustrofóbico, pero al mismo tiempo cuando vas a las otras locaciones también te presenta una película con más escala, donde... Y ya. ¿A dónde se fueron los muchachos? Fueron a deshacerse de sus pecados. Ok. Pues los dos cosas reconectaron. Voy a ver qué pasa con el audio, pero bueno, los dos... Pero reconectaron, donde, por ejemplo, en el YouTube no... Pues es que a mí me dice que sí estamos en directo. Tienes que darle... Sí. Ah, es que son... Es otro, güey. Es otro video. Es otro. ¿Y si nos están viendo? Sí, sí nos están viendo. Pues claro. Saludos. Ah, se generó un nuevo stream. Ahí está la bronca. Sí, ya, bueno. Y se llama ya igual. No, ya no sé qué va a pasar. Porque si se llama igual... Sí. Bueno. Es nomás el mismo título, ¿no? Sí, es el mismo título. Luego tengo que poner parte 2 o bueno. Pero sí, ya estamos aquí y ya nos escucharon todas las cosas, nuestras intimidades. Pues no dijimos nada. Bueno. Bueno, ahorita ya estamos transmitiendo, ¿no? Sí, estamos en vivo. Sí, estamos arriba. Ok. Bueno, no sé qué voy a hacer con el audio, pero bueno, ahorita vemos a ver qué pasa. Gracias, Sorcerer. Saludos. Bueno. Vuelvan todos. Claro que si digo cosas, nadie me va a estar escuchando. Bueno. En el Facebook también dice que está en vivo, güey. Pero bueno. Pues sí, es que siguió, pero no sé si se hizo otro o no sé qué pasó. Es otro. Es otro video, pero en Facebook es la misma liga, es el mismo. Ah, pues a lo mejor se recupera, ¿no? Pues bueno, ahorita veo qué pasa con YouTube, es que no le puedo, bueno, sí puedo, pero no quiero, pero. Bueno, ya, desatropellando aquí. Me preocupa el audio, pero bueno, vamos a la última parte. Sí, supongo que sí. Creo que lo último que estábamos comentando era de la escala de la película, pero pues ya creo que el punto ya se dio a entender. Ok. Recuérdenme la otra semana reiniciar el modem antes de que... Supuestamente me van a cambiar, pero se está reiniciando solo y me pasó justo en la transmisión. Pero bueno, ya. Está bien. Curiosamente, con Air se estrenó 2 semanas antes de Face Off, el mismo junio. 2 de junio del 97 y la otra el 19 de junio del 97. Ya vamos a hablar de la... Face Off o Contra Cara, ¿no? Sí, Contra Cara. Esta película... Ahí viene. Está comiendo. Dame papitas, Coloso. Dame papitas, Coloso. Déjale. Sí, ya estamos... Ya estamos en vivo otra vez. ¿Qué te pasó, Kike? Se reinició el modem. Cochino modem de Telmex. Se reinició el modem. Bueno, a ver. Cochino modem. Bueno, ya, vamos a hablar de Face Off. O para terminar el especial de Nicolas Cage. Contra Cara, esta película donde hacen eso. Se intercambian los rostros entre el bueno y el malo. Pero suena muy X. Entonces mejor alguien que sí quiera decirlo, explicarlo realmente cómo es. Protagonizada por Nicolas Cage y John Travolta. No sé, Mephisto, ¿tú quieres dar tú el intro de esta película? Va que va. Sí, pues resulta de que un especie de terrorista ha sido perseguido por un agente de la CIA en un atentado al homicidio de este personaje de Nicolas Cage hacia John Travolta, olvido el nombre de los personajes. Es Castor Troy. Y es el agente Sean. Sean. Bueno, entonces el agente Sean pues accidentalmente pues muere su hijo. Y ese vato pues dura años buscándolo hasta que por fin está a punto de dar con él. Termina en un coma Castor, y sin saber de que hay una bomba bastante agresiva en medio de Los Ángeles, sin saber dónde. Entonces él trata de interrogar al resto de su banda enemiga y nadie está dando respuestas, por lo que una señora, solamente tres personas en el gobierno sabe de esto, de un procedimiento súper... El procedimiento X está bien por la convención ficcional de la película en sí, pero pues te quitan kilitos de más, te quitan tu complexión ósea, te cambian el rostro y te ponen un chip para que hables de otra persona. Sí, te ponen los mismos pelos donde los necesites. Sí. De alguna forma, las señoras no van a detectar diferencias abajo, sí, pero bueno. Sí, qué pedo con eso, ¿no? Sí, uno era más venudo que el otro. Bueno, el caso es que todo el físico lo cambian para que sea una réplica exacta del otro cabrón. Sí, bueno, quién sabe, a lo mejor abajo les ponen un ungüento especial. Una de las netiñas es, si logran hacer que la voz, que los músculos, que la complexión física cambie, ¿qué sentido tiene cambiar las caras? Si la cara también la pudiste haber transformado, sí. Pero bueno. No, yo te compro la cirugía, lo que estuvo no te compro. Estuvo muy padre, es, ¿cómo lo hicieron? Toda la logística, aparte de bueno, ya ahorita estamos en la sinopsis. Entonces resulta de que el otro vato lo dejan sin cara al personaje de Castor, de Nicolas Cage, es que se queda sin cara, sin guardia, sin vigilancia, solo en un hospital, con el teléfono a la mano del único doctor que puede hacer esa cirugía. ¿Qué puede salir mal, verdad? Sí, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede malir sal? En teoría el vato estaba muerto. O sea, no, estaba en coma. Mentalmente, sí, estaba en coma, pero no iba a despertar. Pues sin cara, le dolía mucho y despertó porque le faltaba su cara. Me encanta esa escena donde el vato se para, güey, y el vato empieza a chillar, como que ¡ah! ¿Qué sabe cómo le empieza a hacer? También le transformó las cuerdas vocales, ¿o qué? Porque... Y que también no debía de poder hablar sin labios, pero bueno, ya. Esas son muchas pendejadas que neta no vamos a ver en detalle. Entonces reinvertan los papeles y entonces el bueno con la cara del malo está en la cárcel y tiene que salir mientras el malo en la cara del bueno está dándose la vida y haciendo cambios muy radicales y rebeldes que le parecen muy excitantes a su esposa y muy muy rebeldes para su hija. Y ahí están en un juego del gato y el ratón para ver quién sabe comportarse con quién. Al final de cuentas, también existe un subplot de un hijo regado del Castor, y pues el personaje de Sean dice, pues bueno, este niño no lo podemos dejar así abandonado después de todo esto. Y bien, es una película llena de acción, con persecuciones, con tiroteos, con todo, o sea, con armas que super wow. Sí. Y pues, persecuciones en lanchas, que casi son, sí, son muy pocas. Lo difícil de la lancha es poder filmar sin que cámaras y a cierta, sí, velocidad. Sí. Está. Y considerando que antes no había los estabilizadores que hay ahora, ¿no? Sí. Sí. Y filmarlo con el helicóptero está bien cabrón porque pues reviertes todo el efecto ripple del agua. Y también no puedes, tienes que esperar a que se apague. Y la va a volver a filmar. Entonces son escenas que tardan semanas en filmar. Pero bueno, más o menos de eso trata la película. Y durante el transcurso de la película, pues se logra el arco de poder superar los dolores del pasado. Y que el bien triunfe sobre el mal, supongo. que haya justicia o lo más parecido a ella, ¿no? A huevo. Sí, sí, sí. Esta película me trae también recuerdos de infancia. Esta película la vi también cuando era morro. O sea, como de infancia, güey. Pues bueno, o sea, ¿sabes a lo que me refiero? Estaba muy morro, pues, cuando la vi. Y, pues, en ese momento, pues, no, era como que sí, no pasa nada. La tecnología avanza y sí es posible que hagan esto, ¿no? Pero hasta que la analizas ya de grandes, te das cuenta como que, a ver, el actor tiene que ser, el actor que es el bueno... Después tiene que hacer el personaje del malo. O sea, realmente el actor hace doble trabajo. Tiene dos personajes. Sí. Y jugar con esta dualidad cuando... Pues la ¿cómo se dice? Cuando la escena sí lo amerite, ¿no? Sobre todo cuando se vuelven así como más sentimental. O la parte esta del amor. O cuando o sentir la impotencia de que... Güey, el otro está con mi esposa. ¿Qué? What the fuck, ¿no? O sea, está padre. Y fíjate que eso fue un logro muy chido porque ningún actor quiere imitar al otro. O sea, en realidad cada actor le da una interpretación al mismo personaje que el otro estaba interpretando. Y eso... El otro. Exacto. O sea, no es como que el John Travolta quisiera imitar exactamente a... O sea, obviamente adopta los manierismos y todo, pero es del personaje y no es de Nicolas Cage. No es del actor, exactamente, es del personaje. Y se ven como personas totalmente diferentes, no como personajes. Fíjate que aquí vemos al Nicolas Cage completamente así exagerado, güey, a morir, güey. O sea, ya ves. Sí, es bien divertido. Cuando el vato se pone así la sotana del padre, güey, y luego se va, y luego a la chica del coro va y le toca el trasero y pone la pinche cara que dices, tu pinche loco, güey. O sea, sí, ya sé que estás loco, güey, pero no me lo tienes que embarrar en la cara, güey. O sea, ya es como que la exageración del personaje, güey. Ahora, trataba de imitar a eso, sí, ándale, güey, o sea, trataba de imitar a eso, el John Travolta que quiere imitar a eso, güey. Sí. Y dice, pues quiere hacerle ahí como que embonarle ahí a lo más que puede, pero donde ves, o sea, ya a mí se me figura que los dos personajes estos, güey, tanto Nicolas Cage como John Travolta se divirtieron de a madre esta película. Sí, o sea, porque, sí, se nota luego. O sea, tuvieron uno, me imagino que detrás de cámaras estuvieron platicando y ¿cómo le vas a hacer acá? Y no, yo, a ver, bueno, a ver, güey, o sea, como que, a ver, ¿cómo le vas a hacer tú, güey? Ya, bueno, está bien, o sea, como que cuando vieron la película al final, te pasaste, no. Güey, los dos tienen cara de loco, los dos tienen y pueden poner cara de loco. A los dos les sabe como que hacerle bueno y de malo al mismo tiempo, güey, esa película me la vendió, güey. A Nicolas Cage la cara de loco, desgraciado, gachísimo, o sea... totalmente perdido, fuera de la realidad, le queda con madre. Y a John Travolta, también, la cara de malo, cínico, perro, desgraciado, hijo de su Pink Floyd, también le sale con madre, güey. O sea, las dos caras de la moneda, el face-off, les quedó cagado, güey, con madre, güey. Y como dato curioso, para esta película se tenía planeado que los protagonistas fueran Arnold Schwarzenegger y ¿qué? Sylvester Stallone. ¿Qué? Sí, algo se ha escuchado también. Sí. Ellos eran los originales, o bueno, no sé cómo llamarle, los actores que pretendían se integraran a la película. Sí, yo también. Pero cuando entró el director, no sé qué, John Woo, dijo: no, yo quiero a Nicolas Cage y John Travolta. Pero genial. La verdad es que no me la imagino con Arnold Silvestre, porque ninguno de los dos sabe actuar, güey. Exacto, requiere un trabajo de actuación real, pues, exacto. Sí saben actuar, pero creo que esos papeles fueron hechos para estos muchachos. Sí, o sea, a este nivel yo creo que no les queda, no hubiera sido el éxito y no sé, lo épico de la película no hubiera sido lo mismo si fuera Arnold y Silvestre. No. No, hubiera quedado así como o que sea, algo, un churro nada más. Una más del montón. En papel se oye con madre, güey. Pero sí es cierto, o sea, como que dices, a la hora de jugar, quién sabe qué hubiera salido, güey. O sea. Y recordemos que John Travolta acababa de tener su renacimiento en su carrera después de Pulp Fiction, que salió en el 94, porque nadie ya lo contrataba para nada. La última película que hizo antes de Pulp Fiction fue Mira Quién Habla 3 o 2, no me acuerdo. La 3. Y de hecho, Tarantino batalló para convencer al estudio de que porque él está seguro que quieres a John Travolta aquí. Y dice, pues que él era bien chingón, salió con varias películas de Brian De Palma y así, pues ¿por qué no? O sea, tiene que ser este vato y dicho y hecho, se levantó su carrera y a la fecha, ¿no? Sí. Otro bueno, dato curioso, o sea, ahorita a la fecha, ¿quién? Ya no sé, güey. O sea, todo está de picada, pero pues sí. Otro dato curioso es que en la versión latinoamericana o hispanoamericana sale ¿Sale quién? ¿Otra vez? ¿Me corté? No. No, no, no, no, no. No, yo sí tengo internet. Achis. ¿Qué pasó? Neto. Se cortó todo. Neto. Me asusté, pensé, pero yo sí tenía internet. Solo fue Neto, ¿no? No, Neto. Ahí estoy ya. Sí. Ya, fue, ¿sí? Fue Discord, fue Discord, fue Discord. Ok, okay. Sí, Neto es inocente. Okay. Okay. ¿Qué ibas a decir? Okay, ¿qué otro dato que tiene? ¿Qué? Ah, en la versión hispanoamericana, sale Goku, güey. ¿Quién es, güey? ¿Quién es Mario Castañeda? Mario Castañeda es Pollux Troy, el hermano menor de... Es cierto. Antes el medio soncillo, pero que realmente también era un genio. El es el que da la voz. El bro. El que da la voz de este güey, Pollux Troy se llama. Pollux Troy, sí. ¿Y qué decir de ella, man? Fíjate que iba a comentar que este fue el último personaje que interpretó la hija de Sean Archer, güey. Era esta chava, que se llama Dominic Swain, que ella estaba muy encasillada en el papel. Creo que su primer papel de ella fue la de Lolita, güey. ¿Sí? Y como que le fue muy mal en ese papel, güey, porque le empezaron a encasillar, güey. Tipo Anakin Skywalker, güey, o sea, de que la encasillaron mal pedo, güey. En este objeto del deseo, güey, cuando tenía apenas como 14 años, una madre así, güey. Y luego, pues, como que buscó como que reivindicarse en este papel, güey. Pero la vuelven a meter en un papel así, un poquito así como de o sea, encasillada otra vez en lo mismo, ¿no? De que un poquito objeto del deseo y así medio Lolita, la chingada, güey. So, volvió a caer donde mismo y creo que después de este papel creo que ya no hizo nada más después, güey, no sé, güey. No estoy seguro, pero en el 2002 fue nombrada como una de las 102 mujeres más sexys del mundo. Oh, o sea, donde okay. Ella quiere dejarse ese papel, güey, y luego la vuelven okay. A jalar, chinga, pobre chava, güey. A mí también me gusta mucho el trabajo de Joan Allen, la esposa de Sean Archer, sí. Esa señora me encantó, sobre todo en la trilogía de Jason Bourne. De cómo es la señora ahí de huevos, acá autoritaria y todo, y aquí hace un trabajo muy sutil, que también me gusta mucho el trabajo que hace en El Dragón Rojo, la original, que es de Manhunter, dirigida por Michael Mann antes, donde ni siquiera sale, no es donde sale Edward Norton y Anthony Hopkins, sale de, el malo de RoboCop 2, se me olvidó el nombre. Ándale, ese vato, y sale... Otro que no me acuerdo. Pero sale esta chava ahí también, esta... híjole, bueno, ¿podemos decir las netiñas de esa película? Todas, todas, pero dale. Tiene un chingo de netiñas, empieza, date, güey. Mira, a mí, en principio, como dije anteriormente, no me molesta la cirugía, que le quites la cara y que es liposucción y que lo que tú quieras. Lo que se me hace una jalada es eso de que dejas al güey más peligroso de la investigación solo, sin guardia, en una clínica en medio de la nada, con teléfono accesible para hablarle al doctor solamente 3 personas en todo el gobierno saben que este vato está encubierto, o sea, nadie más sabía, esos vatos no tenían jefes, ni reportes directos, ni nada que pudieran saber. Nadie checó las huellas dactilares, nadie checó pues nada de nada, y pues no sé, eso es como que dije, bueno, pues tengo que dejarme llevar por eso para poder hacer la película de acción que queremos que hagan, y pues el objetivo era más que nada que intercambiaran personajes y rostros, ¿no? Los vatos estos. Y pues lo de siempre, los objetos que chocan con cualquier pendejada y hacen una explosión atómica increíble. Las lanchas que tanto combustible pueden tener como para hacer las explosiones que hicieron. Muy divertidas, por cierto. Pero, ya, también. Estos vatos tenían una puntería láser increíble para matar a quien sea que no fuera el otro. El principal. O sea, podían matar a... O sea, agarrabas una bala y llegaba alguien, pum, pas, pas, pas, pas, a quien tú quisieras, directo, hit directo. Pero salía John Travolta, o sea, Nicolas Cage, al barandal, a la pared, al piso, a todo menos al vato este también, muy convenientemente, ¿no? Este, y pues bueno, yo creo que es lo único. Yo pensé que iba a molestar más de más, iba a tener más niñas, pero híjole. Fíjate que me encanta la credibilidad de la gente, güey, porque yo la primera vez que vi esta película la vi con mi papá, güey, y pues obviamente mi papá le aplicó todas las pinches netillas posibles, ¿no? O sea, y o sea, eso te hace crear un pensamiento crítico, ¿no? De alguna manera, güey. Pero pues bueno, X, o sea. El caso es de que me encantó que esta película en particular, güey, la vi entera, güey. Como un ejercicio de... Ya después, cuando ya no estuve contigo en el inglés, carnal, me metí en el Harmon Hall, güey. Y cada cierto tiempo te ponía una película en inglés, güey, para que la estudiáramos, ¿no, güey? Pinches clases de relleno, güey. Y nos ponen esta, güey. Nos pusieron esta, güey. Y me encantaba que era una clase así como de 20 personas, güey. Obviamente mayores que yo y la chingada, güey. Y que unas publicistas, otras así de mercadotecnia, de medicina, lo que quieras, güey. Y no me van a dejar de mentir, güey, pero la mayoría de las personas les decían, es que es posible eso, güey. Que es posible, güey. Es que es posible que te cambien el rostro, güey. Es que existe la microcirugía. Y te quedas, no mames, güey, o sea... que estás estudiando eso, güey. Me estás diciendo que te lo crees. Ah, chingada madre, güey. Y eso es como que la población en grueso, güey. O sea, mucha gente piensa, es que existe la microcirugía. Claro que existe. Le digo, güey, es una película, güey. No mames, güey. O sea, hazle trasplante de músculos y de pómulos y la chingada, güey. O sea, no, sí. Cabrón, no. O sea, va a parecer como pinche enfermera mal maquillada en un pinche mal día, güey. O sea, así la pinche cicatriz, güey, no se le va a notar ni madres, güey. O sea, el pinche chosto, güey. O sea, la ñora esta, güey, cuando se la puso, güey, ¿a poco no sintió algo? Ay, güey, qué diferente, güey. O sea, no, no mames, cabrón. O sea, no le compras nada de eso, güey. El chiste es que te la creas, güey, que te desconectes el cerebro, sí, güey, y te pases un buen rato, güey. Y ya, bueno, y ya. Bueno. En defensa de la señora, ya pasaba, había como 2 meses que nada de nada, entonces dijo, ya no me acordaba. No se acordaba. Esos nuevos movimientos, qué pedo. Es lo que ahora, te digo. Ahora resulta, ¿qué tal si tiene el chaflango para arriba, güey? Y de repente, lo tiene para abajo, qué pedo. O sea, el doctor arregló todo. El doctor arregló todo. Es lo que te digo, güey. O sea, la tecnología que muestran es, pueden eliminar cualquier imperfección cutánea, güey. Pueden imitar la fisiología y fisonomía de la otra persona. Pueden las voces. Lo único que hasta el color de los ojos y del pelo, sí, güey. Sí. ¿Para qué le cambias la cara? Sí. O sea, ya no tiene sentido cambiarle la cara, güey. Pues sí, bueno, sí, te entiendo el punto, o sea, porque... Eso no ahí te... ya no tiene sentido, ¿verdad? No, pero no, entre no, eso, en que los Stormtroopers se quedaban cortos con cualquier policía de ahí de la película. De la puntería. Estos güeyes, por más que se tiraban balazos, nunca se atinaban, güey. La escena donde están frente al espejo, que los dos ahí está con madre. Sí, de luego. Oye, no sé. Me encanta cuando la última escena, güey, cuando le dice, doctor, la cicatriz que tengo, ya no la necesito. Y el vato va a estar, chica, este pendejo de que me está hablando, yo no te iba a poner nada, puñetas. Y el vato no va a decir, sí, está bien. No mames, güey. Exactamente. Se supone que los únicos tres doctores científicos que estaban ahí eran los únicos que sabían del proceso. Sí, o sea, bueno, eso es otra netiña, güey, porque, o sea, era un doctor, era la jefa y el compañero. O sea, eran dos del gobierno y un doctor, pero en la cirugía había enfermeras. Había, claro, personas, todo, el, ¿no?, que anestesia, el que, ajá. Y alguien aprueba el presupuesto de eso, alguien más debió saber, pero bueno. Ajá. Pero bueno, lo importante es, oye, que es muy divertida. Me retracto de una netiña que dije ahorita de que el doctor arreglaba todo y por eso la señora no sintió diferente, pero a este vato no le hizo nada más que quitarle la cara. No es cierto, sí lo modificó después cuando le puso la cara. No, me retracto. Sí, le puse. Y luego me encanta porque tenían la cara ahí flotando en agüita, güey. Sí. O sea. Ay, sí. Ay, como que. Sí. Ah, toma, póntela, güey. Y sin taparla ni. No. No le pasa nada. Para que se ore. Es para que se ore. Sí, bueno. No, hombre, antes no va un perro y lo mía, güey. No mames. Eso es bueno. O sea, la finalidad se cumplió. Está bien divertida la pinche película, güey. Sí. Como dato final, la película que les platiqué la vez pasada de Nicolas Cage, que no me acuerdo cómo se llama. Ajá, hay un meme. Hay un meme ahorita donde está el Nicolas Cage todo así y el perro así. Sí. Si tienen chance de ver la película, véanla, está en Amazon Prime. Les va a hacer mucho sentido después de haber visto estas películas. Y es una más. La verdad, a mí se me hace muy lenta, pero toma sentido estas películas específicamente por varias cosas que suceden ahí. Nomás iba a comentar eso. Y no sé si quieran decir algo más de las. Digo, seleccionamos solamente tres. Hay muchas más películas muy buenas. Y seguramente vamos a ser segundas a ser parte de esto. Pero no sé si quieran decir algo más antes de cerrar la parte esta del buen Nicolas Cage. No, pues fíjate que la película, a pesar de esa premisa hasta cierto punto ridícula, la hace funcionar el director. Y al momento te cautiva las actuaciones, te cautiva cómo abordan los personajes cada uno de los actores aquí. Y ya un momento en que te la crees y dices, ay, ¿cómo lo va a cachar? ¿Y cómo le va a hacer aquí? Ah, la prueba de sangre y que van al hospital y todo eso. Yo esta película, yo no la vi en el cine, yo la renté al año siguiente que salió y no la había visto desde el 98. Y ahora que la revisité, sí me acordaba de las escenas de acción, pero no me acordaba de nada más. Me acordaba de que le cambiaron las caras. Y aún así, con todo y todo, o sea, te atrapa la película. Si te tienes que dejar llevar y no cuestionar nada, porque en realidad pues nada tiene sentido. Igual que todas las películas de acción de los 80s sí, y 90s, sí. Muchas cosas no tienen sentido si le echas muchas ganas. Esto se pasó un poquito de lanza con eso. Pero pues fue una grandiosa dupla de actores, muy, muy creativas las tomas, las secuencias de acción y todo eso. Y pues bien, pues está muy bien recomendada aquí por los Mecha Brothers. Excelente. Y fíjate que a pesar de que sea tres películas de acción de Nicolas Cage, puras y duras, muy diferentes al estilo cinematográfico, si te fijas, ¿no? O sea, es muy distinguible, o sea, puedes ver una escena de La Roca y dices, ah, esta es La Roca, güey, o sea, o de la de Con Air, güey, la madre, güey, o sea. Y aparte de la caracterización de todos, pero, o sea, muy el estilo de los directores y cómo se amalgama muy bien, o sea, la actuación no interfiere con la diversión y, pues, bueno, o sea, por eso sacamos esta tripla. Uh-huh. Esperamos que se haya divertido bastante, ¿verdad? Y es y si no los haya visto, pues por favor, haz un favor y échales el ojo. Es correcto, o sea, son tres de sus más de 100 películas, sí, que tiene Nicolas Cage desde el 1981 hasta ahora 2023, que va a sacar una película, o no sé si ya salió, de The Old Way. Más de 105. Ya salió. 100, bueno, yo conté 106 películas. Son, ahí viene otra en dos semanas acá. Va a salir el 14 de abril. Una que se llama Renfield, donde es nada más y nada menos que el Conde Drácula. Oh. Es sutil. Ah, sí, cierto. Tienes razón. Bueno, ahí está. Esperando 107, ya contando esa. Estas son nada más tres de un montón de películas que tiene muy buenas este cuate. Ya sea prestando su voz, porque ha prestado voces para películas animadas. Fue Spider-Man Black Noir. Black Noir. Sí. En la de Kick-Ass, güey. Ándale, exactamente. Kick-Ass, ¿cómo se llamaba su personaje? Big Daddy. Big Daddy. Big Daddy, sí. Que era una versión de Batman. Sí, claro. Me gustaba. ¿Cómo lo pusieron en la película City of Angels aquí? Esa está muy buena. El ángel enamorado. Ándale, esa me gusta. Híjole. Fue la voz de Superman en alguna película animada también por ahí. La de Las Vegas, nunca, la de que busca tesoros. Físicamente, pero sí. Muchísimas películas. Next. También a mí me gustó mucho. Gone in 60 Seconds, donde sale Eleanor. Sí. 60 segundos, 8 pero la, fíjate que es otra película que me encanta bastante, el vato que ve 2 minutos adelante, ¿no? Ah, uh-huh. El vidente o algo así se llama. El, no sé cómo lo pusieron en español, pero sí. Uh-huh. ¿Esa no era la Snake Eyes? No. Snake Eyes que todo giraba alrededor de una pelea de box. Sí. Ah, ok. Está con madre, güey, también ese, güey. Sí, que wey, también, sí, también era la de... También sacó una medio churra de Knowing, que pusieron acá. Que encuentra profecías sí. Y que empieza a encontrar fechas del fin del mundo y la chingada está... Ahí. Sí. Pero estuvo buena. Está interesante. Sí, sí. El presagio se llamaba aquí. El presagio, sí, cierto. Sí, cierto. Bueno, hay muchas películas, estas nada más son 3 que reseñamos, no sé cuántas más vayamos a reseñar, pero vamos a alcanzar a ver porque hay muchísimas que yo no me acuerdo de ellas. Uh-huh. Pero estas son excelentes tanto en su época como para ahorita despertar la nostalgia. Muy buenas, claro. Muy buenas películas. Claro, excelentes. Les prometimos. Platíquenme, o sea, primero, o sea, ¿con qué película conociste a Nicolas Cage? Yo me acuerdo que la primera película que vi de él fue una donde creo que le llamaban el billete de lotería o no sé qué. Ándale, la lotería del amor, güey. La lotería del amor, pero no sé cómo se llamaba en inglés. Híjole. Yo no me acuerdo. Yo no me acuerdo, pero más seguro que fue de La Roca. Sale en la lotería del amor, creo que es pareja de la chava que fue pareja de Woody Harrelson en la de Los Hombres Blancos. Sí. Ella es la pareja. Los Blancos saben saltar. La de Rosy Pérez, creo que se llama Rosy Pérez. Y luego que supuestamente gana un boleto de lotería y le iba a dar la mitad de si se gana la lotería y si se la gana el vato. Sí. O algo así. Está chido esa película. Eso yo creo que fue la primera película que vi de él. A ver, ¿tú me has visto? Yo creo que fue la de La Roca. No me acuerdo muy bien, pero siento que esa fue la que más me impactó. Porque así me acuerdo haberla visto en el cine y sí. Y siempre que acabo de ver la trilogía del Padrino, me quedo solemnemente a ver los créditos. Y ahí sale la Nicolas Cage, güey. Pero yo nunca lo he ubicado en el Padrino parte 3. No ubico dónde esté él o si es un homónimo. Y ya he buscado como en YouTube de que Nicolas Cage, ¿dónde está aquí? Y no me ha salido nada. Su filmografía no aparece, güey. Solo que entonces, como extra. A lo mejor como un extra y sale sin crédito, no sé, pero ahí en los créditos sale Nicolas Cage y diga, pues es sobrino este vato. Y a lo mejor, aunque estaba muy chiquito. A lo mejor. ¿Y tú, canal, con cuál? No me acuerdo, te mentiría. Yo creo que voy a decir La Roca también, pero la verdad es que no me acuerdo. No lo ubicabas antes de La Roca. Yo lo ubico de una película que se llama El Guardaespaldas y la Primera Dama, algo así. Es una comedia, ¿no? Era una comedia. De un chorrillo, güey. Un chorrillo, sí. Pero me iban a verla. Y luego, o sea, es que el vato hace un chingo de películas al mismo tiempo, güey. Y luego, hay que pagar las cuentas, Coloso. ¿Sí? ¿Mande? Hay que pagar las cuentas. No, se exagera porque después de esa, me acuerdo que regresamos del cine, güey. Y luego, ese fue un fin de semana, güey, y era de que abrieron HBO Max, güey, y luego vi una película de él que se llama Atrapados en el Paraíso, güey, y esa estaba mejorcita, güey, esa como que, vimos la guardaespaldas de la Primera Dama, y dices, está 2-2, está en chorrillo, güey, pero luego vimos la de Atrapados en el Paraíso, güey, que trata de unos hermanos, que eran 3 hermanos y 2 presidiarios, güey, y el vato que era bueno, que era Nicolas Cage, güey. Y los vatos lo sonsacan de que robar un banco, güey. Como que le tenía papita y luego al final se remuerden, güey. Y está chido. Esas dos películas salieron el mismo año, güey, en el 94. Trapped in Paradise y Guarding Test. Pues con los ahorita tú no estabas, pero, o sea, con Air y Face Off salieron 2 semanas de diferencia una de otra. Sí, con Air salió el 6 de julio. Y Face Off el 27 de julio. Acá fue, bueno, las fechas acá en Estados Unidos eran del 2 de junio y al 19 de junio. Bueno. Mames, el vato está así, güey. City of Angels y Snake Eyes salieron el mismo año. No mames. 8 milímetros y Bringing Out the Dead también salieron el mismo año. Bringing Out the Dead me encanta. En el 2000 grabó 3 películas: Bel Air, 60 segundos y Family Man. Está buenísimo. Family también. Man. Ah, sí, Family Man. Nah, esa me saca las de cocodrilo, güey. Fíjate. Está. En el 94 grabó 4, güey. Red Rock West, que no sé cuál sea. It Could Happen to You, tampoco lo recuerdo. La de Trapped in Paradise and Guarding Death. Esas. Ah, espérate, güey, en el 90 ha sido 5. No mames. Time to Kill, Firebirds, Industrial Symphony No. 1, Wild at Heart, no la conozco, y Sandalí. No sé qué sea eso, pero Sandalí. Vale. 5 películas del mismo año. No, pues sí, ponía a chambear el link. Pues bueno, pues hasta ahí. Aquí le dejamos. Pues este, nuestro especial Nicolas Cage, a lo mejor hacemos segunda parte, no lo sabemos aún. Pero es este, es un actor que nos ha dado muchas horas de entretenimiento, muy multifacético. Este, no sé, en qué sigue en un solo personaje, o sea, y no hay nadie más grande que Nicolas Cage, así que película de Nicolas Cage, vamos a ver aquí en los Mecabros y se los reseñamos para ustedes. Perfecto. Pues ya rompió el récord, güey. En 2019, 6 películas. No mames. Que no conozco ninguna. Pero. Pues ahí está. Ahí está. Ahí está. Pues bueno, vámonos a las despedidas, señores. Saludos y despedidas. Pues saludos a todos los que nos vieron en la primera y la segunda parte. Los que nos escucharon, no sé cómo nos escucharon, pero también los que nos van a escuchar, los que nos van a ver, los que están y no están, los que no están pero sí están, los que van a estar. Si vos no estaréis. Y a los demás, pues ni para qué los saludo, pues no me van a escuchar. Así que, saludos a mi esposita que anda en un compromiso por acá. Y pues a todo el mundo, ya saben que yo les doy todo lo que me sobra. Eso tiene. Eso, muy bien. Muy bien. ¿Quién sigue? ¿Tú, José? Pues yo un saludo a todos los que están en el chat, en la primera y segunda parte también, a mí mismo del futuro. A todas las personas que estuvieron en el chat, también muy activo, igual que la semana pasada. Recuerden que a un solo a mi mamá, también muy especial ahí en el chat, a mis chukis que están también bien rolados. Y usted puede escuchar, recuerde compartir estos enemigos, sus amigos, depende si le gustó o no le gustó. Según nuestros números, el 77% que escucha esto no está suscrito, entonces no le cuesta nada. Dele ahí suscribir, dele like. Sí. Y ya. Difunda el éxodo entre sus seres queridos y odiados. Estoy viendo una imagen, güey, de los Power Rangers de Billy y de Zack, güey. O sea, el 93, güey, y el 2023, güey. Todo el pinche botox que tienen los dos güeyes. Qué feo. Bueno, el Zack no, güey, pero el Billy, güey, sí. Pues claro. Güey. Sí. Sí, ya están rucos. Estás hablando de hace, ¿qué? De 30 años. No, sí, 30 años ya, güey. No mames. Qué viejos estamos, pero bueno, sí. Bien. A ver, bueno, ¿cuáles son? Pues, perdón. Sí. Y pues saludos a todos que van a escuchar en el futuro y a los que... Y ya, besos a las pompis de todos. Eso. Muy bien. A ver, Coloso, tú, saludos y despedidas. Ah, pues, a la doctora Coloso, que ahorita vino, me ofreció un sándwich, un besillo. Ay, qué rico. Y a mis padawans, obviamente, que ya están bien dormidos, que batallé un chingo ahora para dormirlos, no se quieren dormir, güey. A todas las, a mi mamá, a mis suegras, a todo mundo, a los podcast hermanos, al Garaz el Tío Free, güey, a los del Qué Chingados, que porque no sé por qué chingados ya no graban. Ah, chingados somos nosotros, güey. Ya no grabamos tampoco. Pinche Jim. Al Dague, de la presa del Dague, güey, a todos, un besillo a las pompillas a todos. Al Tejón, no se me olvide el pinche Tejón, güey. Besillo que acaba de cumplir años hace poco. Perfectísimo. Bueno, pues yo le quiero mandar saludos a la señora Kabuto, a mis Pokémon que están bien rolados, que tampoco se querían dormir. Pero bueno, vamos a lograr algo este nuevo horario. También saludos a toda la gente que estuvo en el chat. Por ahí estuvo pues acuérdenme quién estuvo. Me acuerdo que estuvo el Dagger, la FNMBO, estuvo el Luguillo, el Sorcerer Z, el Watan, Marisela, Goitia, jefita, Fernando, estuvo el Octavilongo del Garage de Tío Freak. Y perdón si se me olvidé a alguien, ¿no? El Dagger también estuvo por ahí. Y toda la gente que nos escucha en formato recalentado, también un saludo para ustedes. Déjenos ahí un like, comentario, lo que sea. Y aquí los saludamos. Saludos a los podcast hermanos, al Garage del Tío Freak, que a ver si ahora sí nos llegan al precio. Y nos unimos, ¿no? A platicar. Oye, algo. Un saludo especial a la voz oficial del Garage del Tío Freak, güey. Que me encanta porque siempre está interviniendo ahí en los nuevos episodios. Sí. Saludos. Yo me digo, eso. Saludos al Octavilongo, al Marva y a la voz oficial, al tío que no ha estado, que anda malo de la garganta, dicen que de la garganta. Saludos también a la presa de Daggett, a la gente del Que Demonios, al Jim Lobo, que por cierto esperen algo la próxima semana de Batman. Y ¿qué más? ¿Quién más? Suscríbanse al canal YouTube de nuestros amigos de Gata Gorda, díganle que los mandamos nosotros, contenido de los monos chinos voladores y hentai y yaoi y todas esas cosas ahí por allá. Y espero que no me falte a nadie, seguro no me va a faltar a alguien, pero bueno. Saludos a todos, gracias por habernos escuchado. ¿Y qué más? ¿Algo más, muchachos? Nada, no. Les prometimos sorpresas y esta es una de ellas. Sí, bueno, ahí va. Esperen el episodio del podcast, ahora va a salir un día después porque temas. Pero va a salir. Entonces nada más espérense. Exactamente. Sí. No, oye, casi el arque que o sea, lo que prometemos siempre lo cumplimos. Eso, o sea, sí. Siempre decimos que es un podcast atropellado, güey. Y es lo que vamos a cumplir, cabrón. Más atropellado que nunca. Sí. Pero sí va a salir el audio también en Spotify y todas las plataformas. Nada más aguántenme porque tengo que pegar estos dos audios y queremos que escuche mejor. Entonces también vamos a hacer ahí unos cambios para que escuche mejor. Y pues ya, yo creo que es todo, muchachos. No sé quién decía algo más. Nada más. Bueno, pues todo bien. Nos escuchamos la próxima semana para un episodio más de los Mecha Brothers. ¡Vámonos! This is the way. This is the way. Bye. Bye.